Buenas noches, queridos amigos del Abrazo del Oso. Las 11 y 40 minutos, hoy con, bueno, unas cuantas gotas de lluvia de retraso, comenzamos este Pasado por Agua programa de hoy miércoles, día 23 de diciembre del año 2009, 23 de diciembre. ¿A qué me suena? ¿A qué me suena estas fechas? Bueno, entre otras cosas, es posible, no es seguro, pero podríamos estar ante el último programa del año, del Abrazo del Oso, no lo sé. Tenemos que ver todavía, hablar con la dirección de la emisora, a ver qué nos mandan, a ver si tenemos que trabajar el día 30 o no. Vamos a ver, vamos a ver. De momento, a día 23 de diciembre, aquí estamos haciendo el penúltimo o el último programa del año 2009 de El Abrazo del Oso. Como cada miércoles, dos horitas de radio diferente, entre las que podéis encontrar ciencia, misterio, actualidad, literatura, buena música, cine, misterio, literatura. Ah, ya lo he dicho. Uy, se nos ha ido la luz. Ya lo que faltaba. Después de la lluvia y estas cosas, se nos va la luz. Vosotros no lo veis, pero yo lo cuento todo. Esto es radio artesanal y por eso nos pasa. Tenemos por aquí a Guillermo, que está buscando cómo aposentarse y cómo organizarnos. A Fernando Moreno en la técnica. Feliz Navidad. Ay, dice que sí, lo que pasa es que tiene el micro un poco apagado, pero bueno, estas cosas de la vida. Feliz Navidad. ¿Hola? ¿Feliz Navidad? Sí, feliz Navidad. ¿Por qué lo preguntas? No, lo deseo. ¿Lo deseas? Lo deseo vehementemente. Feliz Navidad a todos los oyentes. Está Fernando intentando que el micro funcione. Guillermo Arroniz, nuestro literato de cabecera, nuestro escritor, nuestro periodista y escritor, colaborador del programa. Y bueno, yo creo que no me he presentado, el que siempre da la lata con la voz, que soy Eduardo Moreno. En nombre de todo el equipo del programa, os saludo. Ya sabéis que esto es radio artesanal, por eso a veces se nos caen los micrófonos y los cables no funcionan y tenemos que mandar a Guillermo a otro estudio. Ahora no te veo, Guillermo, pero estás ahí. Bueno, estoy ahí. ¿Estás? ¿Dónde estás? ¿En Onda Merlín, Gijón? Me dicen que estoy. Oye, qué bien se oye, parece que estés aquí al lado. No, estoy en Londres o en Pearl Harbor, yo qué sé. ¿Ah, sí? Bueno, no, estoy en Escandinavia celebrando Feliz Navidad. Estamos en Rovaniemi con Papá Noel, aquí en Onda Merlín. Bueno, que esto es un desastre. Vamos a intentar darle un poquito de orden, Fernando. Vamos a poner música de esa que ponemos para contar de qué va el programa y lo adelantamos. ¿Qué pasa una cosa, Guillermo? Es que tanto tiempo haciendo que esto funcione con unos cables pelados y ahora que nos los han puesto todos nuevos funciona todo como demasiado fuerte y claro, dices, bueno, voy a darle a esto caña porque seguro que no es pumba y te quedas sordo. Sí, sí, está alto. Está funcionando. ¿Cómo se llama? Está a gasol. Está a gasol. Pero muy gasol. Lo que pasa es que tenemos que los de la emisora necesitamos un periodo de adaptación para saber que esto funciona normal y que no hay que poner los volúmenes a tope y estas cosas. Enhorabuena, Ana Merlín, porque esto funciona. Bueno, pues nada, enhorabuena por el regalo adelantado de Reyes de los cables. Y los cables, cosas. Los cables. Claro, habéis pedido y claro, los Reyes os han provisto. Estábamos ya muy cableados y nos han hecho un cableado nuevo. Bueno, el abrazo del oso, como digo, ciencia, misterio, literatura, buena música. Fernando, si quiere cambiarnos otra vez el micro, esto es imposible. Estamos bien, se nos oye. No hace falta que hagan nada. No te voy a saludar ahora porque no tiene micrófono encima. Y en un programa como hoy, ya que está Guillermo por aquí, pues por supuesto vamos a tener literatura. Cuéntanos. Bueno, pues vamos a ver si entrevistamos a Raúl Portero, que está el pobre con anginas, pero va a hacer todo lo posible por estar hoy en el aire con nosotros desde Barcelona. Iba a pasarse por el programa en enero, pero las fechas de presentación de su libro finalmente no encajaban con el programa y bueno, hemos decidido lanzarlo ya porque su libro ya está en la calle, su segundo libro, que bueno, pues se llama La piel gruesa. Y que bueno, presenta bastantes diferencias con respecto del primero, lo cual se agradece siempre mucho, ¿no? Ver que un autor puede encontrar distintas voces dentro de su propio estilo. Raúl Portero, vamos, salta un poquito a la palestra con ese cuarto premio Terence Moix, con aquella novela La vida que soñamos. Exacto. Y que ahora vuelve con su segunda obra. Sí, es una novela que, bueno, sorprendió a mí, desde luego me sorprendió con su final y su normalización, por decirlo de alguna manera, de la pareja homosexual. La describe con bastante costumbrismo contemporáneo, eso sí, nada, no hay que pensar en la Pardo Bazán, con frase corta y directa, y eso es un libro que bastante marcó un poco una diferencia. Muy bien, pues ahora dentro de un ratito hablaremos con Raúl Portero, escritor, presentando su nueva obra, La piel gruesa. ¿Qué más tenemos, Fernando? Buenas noches, ahora que te veo con micro te voy a aprovechar para saludarte. Bueno, no tiene micro. Cuando le he visto sacar el cable y enchufarlo. Esto no puede ser. Pero esto es culpa suya, esto ya no es cosa de los cableados de Onda Merlín. Estoy muerto. También es verdad. Hombre, pues para estar muerto se te oye bien, ¿eh? También es verdad. Que estoy muerto, no puedo hablar. A ver, no es noche de los muertos vivientes. Estamos cerca de la Nochebuena, te estás equivocando. No, estás muerto, lo dice claramente en el foro del Abrazo del Oso. Llevamos varias semanas haciendo una especie de juego en el que se intenta, bueno, una persona plantea una historia en la que alguien muere, los demás tienen que adivinar cómo ha muerto. Pues en el episodio de esta semana muere él. Ajá. Y yo me alegro, que es lo peor. Yo te voy a explicar cómo ha muerto, o sea, lo siento por todos los oyentes, pero lo voy a explicar rápidamente. Sí, con un cable. No había puesto los cables y alguien llegó con el cable que estaba hasta las narices y lo estranguló, o sea, ya por cansancio y por cansino, o sea, puramente por cansino. Se enredó con un cable y se ahogó. O le dio un golpe de corriente o algo por el estilo. Encima que lo hago para que os oigáis bien. Sí, no, la verdad es que sonar desagradecidos está yendo el mundo. Sonar suena perfecto, hay que poner los volúmenes en su punto, pero está perfecto el asunto. Bueno, que nos vamos un poco de tema y estará Raúl esperando. Nos vamos a avanzar un poquito rapidito de qué va el programa de hoy. Tenemos... Estoy cabreado con Fernando ahora mismo, le voy a matar yo directamente. Porque creo que no es más pista ya, porque la gente no se lo va a leer. No, yo no sé por qué ha muerto. Bueno, que ya no sé de qué va. Ah, sí, hoy vamos a hablar un poquito de Navidad, de nuestras enfermedades raras. Nuestra compañera Marina Mora nos presenta la depresión navideña, que la tenemos todos. Según he leído yo el guión, la tenemos todos, toditos. Qué manía os ha entrado con darle malos rollos a la Navidad, ¿eh? Además que sí, ¿eh? Es la vida. Yo la tengo. De verdad, ¿eh? Queréis ir de alternativos y al final todos vais de lo mismo. Perdona, pero esto es, vamos... Esto no puede ser. O sea, ya lo alternativo es decir qué bonita la Navidad que me reúno con mi familia. Cumplo todos los criterios de la Asociación de Psiquiatras Americana para decir que tengo depresión navideña. Así que no te rías de mí. Estupendo. Hablaremos de eso. Tendremos también... Bueno, no sé si tendremos a Luis y Ana por teléfono o no. Está un poco en el aire, porque, en el aire o en el agua, porque yo creo que se ha quedado en un charco por la M45 o algo por el estilo. Así que no lo sé, eso no lo adelanto. Tendremos actualidad, vamos a hablar por fin de la cumbre de Copenhague, bueno, de la fosa de Copenhague, como comentaremos después. Un poquito de actualidad ecológica, astronómica, arqueológica, en nuestra agenda de actualidad, en el abrazo del oso. Y refrito, tenemos refrito esta semana. Hombre, por supuesto, estamos en Navidad y tampoco nos vais a pedir que estemos trabajando todo el tiempo. Pero va a ser un regalo interesante para aquellos que no lo escuchasteis, ya que hace unos meses entrevistábamos a Bruno Cardeñosa. Bueno, ya lo sabéis, ya conocéis a este periodista, seguro muchísimos de vosotros. Director, bueno, ahora mismo director no, es locutor principal, presentador de La Rosa de los Vientos en Onda Cero, y que nos presentaba su último libro aquí en el programa hace unos meses. Así que lo vamos a recordar. Un regalito para los que lo conozcáis y no hayáis podido escuchar esta entrevista. Así que no vayáis, que al final del programa tendremos a Bruno Cardeñosa en la TAP. Y todo lo que pueda caer dentro de un abrazo de oso, que se nos va la hora. Y si no, esto se nos va de las manos. El Abrazo del Oso, 107.3 FM, www.elabrazodeloso.es. El teléfono, el 915053529, no lo vais a usar de momento porque va a estar ocupado. 915053529 y el correo electrónico correo@elabrazodeloso.es. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Venga, Fernando, empezamos, que tenemos que hacer una llamada telefónica y hablar con nuestro invitado de esta noche. Pues lo dicho, Guillermo, vamos a hablar con Raúl Portero. Si quieres, lo vas presentando mientras Fernando hace los honores telefónicos, pues, a ver si funciona el cable. Perfecto. Bueno, hablábamos un poquito de evidentemente de la novela, de esta segunda novela. Con respecto a la primera, La vida que soñamos, hablábamos de lo que sorprendía. También sorprendió la estructura. Era un espejo roto y recompuesto de aquella manera, que los reflejos hablan ahora del presente y después del pasado para retornar al momento. Fue también una apuesta arriesgada en su momento. No era una novela, si me permites decirlo, para gays. No era una novela comercial desde el punto de vista, aunque sus protagonistas tuvieran esa orientación sexual. Y esto, bueno, pues evidentemente hacía más complicado su distribución o su comercialización, y por eso el cuarto premio de Tenecimo y se apostara por él, pues creo que fue algo bastante bastante interesante. El mosquito, mátalo. Sí, mata el mosquito. Con su nueva obra, La piel gruesa, vuelve a dar un salto para arriesgarse, en este caso para criticar la sociedad que nos creó y que nos modeló, y la manera que hemos tenido de doblegarnos, ¿no? De tragarnos las dobladas, valga la expresión, porque es lo que se esperaba de nosotros, ¿no? Enarbolando la crítica que muchos miluristas hacen del sistema que han generado, pues, nuestros padres, ¿no? O la generación anterior, siguiendo un poco el camino que ya abriera en su momento con sus dos ensayos Espido Freire sobre esta generación de miluristas. Es una novela que también es diferente. Entonces, es bastante arriesgada también porque es un poco documental, ensayo, y bueno, la verdad es que no se esperaba, ¿no? Tampoco se esperaba. Ha vuelto a arriesgar mucho y yo creo que eso habla muy bien de él. Uh-huh. Cuéntame. No, que parece que no tenemos la conexión todavía. Hay un problema técnico muy estúpido. Y si te parece, vamos a subir la música 30 segundos. Me parece perfecto. Bueno, Raúl, estamos contigo pronto. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Pues nada, aquí solucionando las cosas. Yo ya me habréis oído decir aquello de la radio artesanal 20 veces. Es que hoy me da hasta vergüenza decir por qué no podemos tener todavía a Raúl Portero. Dentro de unos segundos lo tendremos. Estamos aquí inventando la manera. Bueno, yo he llegado a poner llamadas telefónicas en antena con un manos libres y poniendo el micrófono encima y cosas por el estilo, y haciendo un poco el sonido de vuelta con un móvil, llamando por otro lado y demás. Pero esto ya supera todo, ¿eh? Está por aquí haciendo gestiones Guillermo, se lo oye de fondo. Esto es un poco caos, pero esta radio artesanal y nosotros, vosotros que nos conocéis, seguro que lo entendéis y nos lo vais a perdonar sin ningún tipo de problema. Bueno, nada, en breve segundo ya tendremos ahí a Raúl, ¿no? Ya lo tenemos casi solucionado. ¿Sabes qué pasa? Que no he querido explicarlo. Como a mí me gusta mucho la Navidad, pues he hecho magia, ¿no? He sido un poco Papá Noel y al final vamos a tener conexión con Raúl Portero. Pues espero. Las tengo casi todas conmigo, pero no todas. Yo no veo a ninguna, pero si tú dices que las tienes todas... Bueno, si yo te contara. Bueno, pues vamos a ver si ya parece que está conectando esa llamada. No sé si alguno de vosotros diréis por qué tenemos este lío y quedaremos mal. Pero nosotros contamos todo. Y igual que damos la enhorabuena a Onda Merlín, a veces hay que darles un buen capón. Pero bueno, que estás en el Abrazo del Oso. Vamos a empezar. Estás en el Abrazo del Oso, un programa de radio que hacemos aquí todos los miércoles. Y vamos a tener con nosotros ya a Raúl Portero, escritor de La piel gruesa, autor de La piel gruesa, que acaba de publicarse hace bien poquito. Vamos a tenerle, sí, venga, pues sale. Raúl, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido al Abrazo del Oso. Vaya odisea para conseguir tenerte, cosas de la radio artesanal. Sí, bueno. Pero te agradecemos mucho que estés con nosotros esta noche. Gracias, yo también estoy contento. Bueno, tengo por aquí a Guillermo, que va a hacer los honores. Hola, buenas noches, Raúl. Bueno, tú y yo hemos hablado brevemente de esta novela tuya. Acabo de hacer una pequeña introducción sobre ella. También la he relacionado un poquito con tu obra anterior, ¿no? La vida que soñamos. He hablado de la arriesgada apuesta que has hecho en los dos casos, ¿no? Lo cual te honra, ahora que todo el mundo solamente piensa en vender. Y bueno, pues quería empezar un poquito la entrevista pues hablando de eso que hemos estado comentando, de la influencia o el peso que la obra de Espido Freire, o bueno, la realidad que ella ha recogido en esa obra, ha tenido en tu novela, Los Miluristas, ¿no? ¿Por qué novelar este ensayo y homosexualizarlo? Bueno, más que novelarlo, yo lo utilicé este libro junto con algunos otros como base de documentación de la novela. La verdad es que no me hacía mucha falta, en el sentido de que yo quería recoger las impresiones de gente de mi grupo de edad, pero bueno, uh-huh. Se viene bien tener opiniones mucho más variadas, y en este caso, como estaba el ensayo de Miluristas, que sí que iba muy a fondo sobre el tema, sí que lo usé como base para ver un poco hacia por dónde iban los tiros de los demás libros, que también va muy bien saber uh-huh. por dónde van los otros escritores, pues uh-huh. para desmarcarte o para ver si estás cometiendo la pata y estás, pues bueno, pues no sé. Nada, la pata no. ¿Dime? La pata no. Bueno, la pata no. Pero bueno, que no fue también un caso, sí que ha sido un libro muy de referencia en el libro, porque es un libro que recoge muchas de las problemáticas que yo luego iba a escribir en el libro, y entonces pues como no podía tampoco hablar con Espido Freire, y ella además en el libro ha resumido muchos otros casos, también hay un trabajo de documentación muy extenso, pues a mí también me iba muy bien este libro. Pues te aseguro que le estoy convencido de que le gustará leerlo. Yo he tratado con ella en la página del Abrazo del Oso, le he escrito un ensayo, está la primera parte, falta la segunda, porque falta un libro que está difícil de conseguir. O sea que he hecho un ensayo sobre toda su obra y he hablado con ella, estoy convencido de que le gustaría tener esta referencia tuya. Pues bueno, ya se lo enviaré a su agente, que ya sé cuál es, ya me he informado. Porque en el momento, yo como estoy un poco fuera de todo este mundillo, uh-huh. Yo estoy en mi casa con mis amigos tal y cual, y escribo porque me lo paso bien. Y luego pues salen estas cosas, ¿no? Pero bueno, entonces así sí, supongo que sí que le enviaré un libro, uh-huh. más o menos para, bueno, mira, para que lo tenga por ahí. Nada, me ofrezco de mediador si quieres. Bueno, volviendo a tu obra, ¿no? Que no estamos aquí para hablar de Spido, aunque ella sabe que me encanta su obra. En tu primera novela parecía que intentabas describir la normalidad, ¿no? O la cotidianeidad de una historia de amor gay, ¿no? Aquí parece que quieres decir que los gays son promiscuos o de una determinada manera porque les han vendido que tienen que serlo, ¿no? Tanto como que tienen que asumir que eso les rebaja a los ojos de los demás. Que no sé si me lo permites. ¿No le estás haciendo un poco el juego a quienes piensan que la libertad sexual entendida como capacidad para elegir el goce de un cuerpo sin más es algo malo? No, eso es como yo lo he visto. Desde mi punto de vista, tal y como me he sentido yo en muchas maneras, ¿no? En muchas ocasiones, la sensación de que estoy actuando por una voluntad que no es la mía, sino porque tengo que hacer una serie de cosas, ¿no? Pero ya no solo en la materia sexual, uh-huh. sino tengo que pues estudiar una carrera y acabarla en los 4 años, y luego trabajar, y luego esto, y luego lo otro, y llegar a los 30 y tener una serie de cosas que no tienes, y si no tienes, pues parece como que has fracasado, cuando en verdad pues has podido seguir tu propio camino, uh-huh. que eso tiene mucho más peso que no el seguir un poco el camino de los demás. En ese sentido yo creo que nos hemos americanizado, si me lo permites, las grandes expectativas, si eres un ganador o eres un perdedor. El problema es que, bueno, yo tal y como un poco la síntesis de la novela o del personaje, es que yo creo que hay mucha gente de mi edad, no todo el mundo, porque ahora mismo hablar de generaciones es muy complicado, porque sí. Todo el mundo, no hay una gran generación, hay como pequeñas generaciones, lo único que tenemos en común es haber nacido en el mismo año o hemos nacido entre el 80 y el 85 y eso, pero es este sentimiento de frustración constante de que nos hemos esforzado, por ejemplo, en ser los mejores hijos y hemos acabado siendo los hombres o las mujeres que nuestros padres han ido fabricando, y aún así no es suficiente, siempre ha habido o siempre hay ese algo más. Y es ese sentimiento de sentirse poca cosa, ¿no? Y yo creo que el hecho de sentirse poca cosa es lo que hace que el personaje empiece a analizarlo todo, ¿no? Uh-huh. Y analice desde su propia sexualidad a por qué se comporta así, ¿no? Pero por qué tiene que estudiar una carrera que no le va a servir para nada y que no le gusta, por ejemplo. Uh-huh. Sí, en eso la verdad es que la siguiente pregunta iba un poco por ese lado, ¿no? Hay una crítica bastante clara y directa, yo creo, al sistema que se ha generado, a las grandes expectativas que se han puesto en nosotros como generación, que debe sostener el estado de bienestar que otros vivieron y viven a base de sueldos miserables, a la derecha, entre comillas, política. No sé si este discurso que, pues no sé, quizá era un poco original o novedoso y que recogía las inquietudes de los milieuristas hace, pues no sé ponerle una fecha, quizás 7-10 años, empieza a estar un poco ya, como tú decías, ¿no? La generación milieurista empieza a diluirse. Hay un poco una disolución de estos principios, de esta manera de pensar. Creo que ahora es todo un sálvese quien pueda, ¿no? En mitad de esta recesión. Pero sí, creo que como documental o documento que recoge esa realidad que hemos vivido durante esos 10 años, quizá los 3 anteriores a que saliese el concepto milieurista y los siguientes, ha sido bastante interesante. Me gustaría saber cuál es tu momento favorito de la novela. No, es una pregunta complicada, porque mi momento favorito son aquellos que más me han costado escribir, uh-huh. porque son los que más empeño he puesto, y mira que esta ha sido una novela que, aunque tiene 120 páginas, he tardado en escribirla casi año y medio, o sea, y supongo que mi momento favorito es, ahora no recuerdo el capítulo exacto, es en el que cuando están los dos personas, es un Raúl. Parece que ahora sí que el cable ha saltado. Ha muerto. ¿No tenéis bastante con matar al compañero? ¿También tenéis que matar a Raúl? Hemos matado la llamada, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a intentar recuperarla. A ver, sí, Raúl, vuelve con nosotros. Bueno, hablando un poquito de la novela, bueno, evidentemente mi punto de vista, como le comentaba un poquito a Raúl, ¿no?, es que quizá recoge una situación que ya ha pasado y una forma de pensar que quizá ya no están tan vigentes, pero bueno, no deja de ser desde luego interesante como resumen y como un poco visión novelada de esa vida que hemos vivido, valga el juego de palabras con su anterior novela. Parece que hemos recuperado ya a Raúl. Buenas noches de nuevo. Bueno, y ahora nos hemos quedado sordos, Raúl. Hola otra vez. Hola. Oye. Que mira, que me he caído. Sí, nos hemos estas caído. Pero, ¿te has hecho daño? Esto del internet. No, porque estaba en el sofá. Bueno, pues nada. Estaba bien recaudo. Oye, antes de que volváis un poquito al tema, quería preguntarte a ti, Raúl, y bueno, también un poco a Guillermo, que también es escritor. ¿Qué opináis de esto de las etiquetas? Porque hablábamos antes de ese premio Tennessee Moyes, de literatura gay y lésbica. ¿Qué opináis de este tipo de etiquetas cuando yo me imagino que lo que hacéis es literatura y punto, ¿no? Hombre, a mí particularmente no me molesta. No, sí me molesta que mis libros estén en otro tipo de secciones que no son gay y lésbica. Y lo digo por algunas librerías y por algunos otros autores que, bueno, han descubierto sus libros en secciones tan dispares como literatura erótica por el simple hecho de tener personajes homosexuales. Claro, mi primera novela era de un enfermo de cáncer, su novio y los 6 años que han vivido juntos. Erotismo nulo. A menos que alguien le ponga estos temas, pero bueno. Y entonces eso sí que me molesta, que me cataloguen mi libro como literatura gay. Es que eso ya es una y todo lo demás, pues la verdad es que a mí particularmente no es un tema que me moleste tampoco. Y eso también hace un poco, desde mi punto de vista, que el libro vaya un poco más directo hacia el público objetivo. Al fin y al cabo, muy poca gente que no sea gay o que no sea demasiado liberal. Bueno, aquí la palabra liberal no la he usado demasiado bien, pero bueno. Neoliberal. Va a ir a comprar este libro porque siempre está, ay, ¿qué va a pasar si me van a ver con un libro que es de gays? Pues nada, hijo. Pero bueno, aquí cada uno. Entonces yo particularmente no estoy para nada descontento. Sí que estoy descontento del trato que se le da en las librerías, de los medios de comunicación, el hecho de que toda la novela gay tiene que ser mala y todo lo demás, como si la novela mainstream fuera buenísima, pero bueno. Claro, es que a mí me parece que hay como una especie de falta de educación en este sentido a la hora de aceptar todo tipo de relaciones de las que hay en la vida normal de todas partes, simplemente si aceptamos pues la vida como es, ¿no? Y parece que se hace necesario utilizar estas etiquetas para fomentar eso, ¿no? Que se superen algunos temas de este tipo. De todas maneras, también cambiando un poco de tema, sería a lo mejor caer en la inocencia pensar que a estas alturas del siglo XXI esto de la homofobia, por ejemplo, es un tema superado en cualquier ámbito, pero me temo que no es así, como decimos. ¿Tú has tenido o tienes problemas para tratar de escribir sin ese límite impuesto por aquello de la familia tradicional o cosas de estilo? ¿Te han surgido problemas, críticas? ¿Existe todavía esa lucha? No, yo la verdad es que no he tenido con ninguno de mis libros ningún tipo de ni de lucha interior ni de lucha con el resto del mundo, la verdad, y más habiendo escrito un libro como este último, ¿no?, que el primero pues no tenía tanta carga política y en este hay una carga política considerable. Y la verdad es que yo no he tenido ningún tipo de problema ni que por sí. parte de las editoriales tampoco. Perdona que te interrumpa, que si me permites, la carga política también hay que decir que tampoco identifica a la gente de la orientación sexual, es decir, en tu libro el protagonista claramente se sitúa en la izquierda, pero dentro del colectivo, por llamarlo de alguna manera, o de los homosexuales en colectivo, y punto, hay mucha gente que pues ahora mismo no apuesta por la izquierda, ¿no? Entonces, quiero decir que tampoco caemos una vez más, no tú, sino en general en los prototipos, ¿no? Sí. De heterosexual, tradicional, derecha, homosexual, progresista, izquierda, ¿no? Pero bueno, al margen de esto, y con respecto a la pregunta que lanzabas un poco para los dos, con respecto a la literatura homosexual, hace poco escribía para la revista Generación.net un artículo en el que hablaba de Terence Moix y la literatura homosexual, en el que, por cierto, mencionaba a Raúl. Uh-huh. Se han hecho muchas discusiones bizantinas sobre si existe la literatura de mujeres, si existe la literatura homosexual. Yo directamente me quedaba tan tranquilo limpiando un plumazo diciendo que entiendo por literatura homosexual toda aquella, en aquel artículo, ¿no?, en la que hay un escritor homosexual, un personaje homosexual, o está dirigida a un público homosexual, etcétera. Es decir, sin que eso tenga que tener un matiz o un cariz. Es decir, a los homosexuales, igual que a la gente que le gusta los animales, les gusta leer de las cosas que les gustan, ¿no? Y a gente que viva mucho la naturaleza, pues le gustará leer cosas sobre naturaleza. Y a la gente que le guste, evidentemente, los hombres a los que les guste los hombres, pues le gustará leer obras de gays, etcétera. Es decir, me parece que, aunque es complicado que en las librerías esté todo por autores, a veces facilita el hecho de que esté por temática. Claro. Ya sé que te diferencia de alguna manera, pero desde luego facilita a quien va a buscar que de alguna manera lo localice. Es un tema problemático. Es decir, el normalizarlo creo que depende mucho más del día a día, y creo que es verdad lo que tú decías, Eduardo, no está para nada superado, ni en esta sociedad, ni en ninguna. Pues nada, ahí queda. Volvemos al libro. Sí, volvemos por favor al libro, Raúl. Parece que los finales abiertos a interpretación son lo tuyo, ¿eh? Para que el lector decida a partir de ese momento la vida de tus hijos literarios. ¿Es miedo a cerrar, a poner una lápida a tus personajes? No. No, a mí me gusta, yo siempre creo que los personajes siempre están cerrados, pero me gusta darle al lector esa cosilla de que ellos se pueden imaginar otro final alternativo al que yo he hecho. Para mí tienen un final y siempre, sí, soy totalmente consciente a la hora de redactar de esa ambigüedad al final, porque no me acaban de gustar ni las novelas ni las películas que me lo cierran todo. Yo lo cierro todo como autor, pero sí que siempre dejo algo abierto para que la historia pueda seguir dentro de la cabeza del lector, y eso va a hacer pues que si quieren vuelvan a leerlo. Uh-huh. dentro de un tiempo. Pero no es porque tenga miedo. En este libro sí que quizá tenía la intención, y está un poco más ambiciosa que con la vida que soñamos, que está mucho más cerrada, de no cerrar todas las cosas de las historias secundarias que se cuentan en el libro, para dentro de unos años, o cuando me apetezca, o si algún otro autor quiere, pues si quiere continuar la historia, pues allá él, o yo dentro de un par de años poderme poner otra vez al tema con los mismos personajes. Pero bueno, uh-huh, que el miedo este a no cerrar las cosas no es una cosa que haya hecho mella en, uh-huh, en los libros. Una cosa que me ha gustado mucho, Raúl, es que Aarón, el protagonista, ahora que hablas de personajes, es bastante caleidoscópico. A pesar de tener una visión de la realidad muy definida, ¿no? Pues una persona muy compleja, ¿no? Cuida en el hospital de un padre que no le quiere, bebe, fuma porros, busca sexo esporádico pero al final lo rechaza, se cuida el cuerpo pero come mal. ¿Cómo se consigue esa realidad compositiva que lo acerca a la persona y lo aleja del personaje o del prototipo? Pues suena muy pedante, pero fijándose en las cosas que uno hace mal y en las contradicciones que uno tiene. Porque, bueno, si digo esto, la gente me va a identificar con el personaje. Bueno, en verdad ya pasa, ¿no? Pero yo, por ejemplo, voy al gimnasio y como mal, por ejemplo. O sea, se trata de tener un ojo siempre abierto, incluso cuando duermes y nada. Y entonces, cuando consigues los mejores personajes, como las personas no más importantes, son las que entran en tu vida o en tu día a día con indiferencia, ¿no? Con las que de repente un día te plantas y dices, ay, mira, oye, pues mira, pues nos conocemos desde hace 1000 años y ya es una persona muy importante. Y para que el personaje tenga pozo, tiene que tener contradicciones, y las personas somos muy contradictorias, al menos yo, ¿no? Entonces no puedo escribir un personaje que fuera coherente porque yo no lo soy. Entonces ya está, eso es esa identificación con el, es esa identificación que como autor hago con el personaje, para luego crear una personalidad distinta, con cosas que uno esté de acuerdo, con otras que no estés de acuerdo, pero eso ya es trabajo del autor, que queda aparte. Pero ya está. Es muy curioso porque la última pregunta que te iba a hacer sobre tu libro, precisamente, estaba planteada un poco como una intimidad, ¿no? ¿En qué crees que te pareces a Aarón? Comer mal, está clarísimo. Yo sí lo creo que me parezco a Aarón. Me parezco a Aarón porque quería retratar ciertos aspectos. Yo, cuando me planteé escribir el libro, fue a las pocas semanas de haber sabido que yo ganaba el premio, hace como un año y algo ya, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a ver. Todo el mundo me decía, oye, tienes que hacer algo parecido, ¿no?, a la vida que soñamos, porque parece que cuando una cosa te funciona, lo más lógico, lo más sensato es repetirla, pero yo creo que no. Creo que lo ideal para escribir un libro es escribir el libro que tú quieres. Y yo, con mis amigos y con mucha otra gente conocida, bueno, pues por blogs y por todo esto, esa cierta sensación de frustración que yo quería compartir tenía que salir de unos puntos en común que no solo tienen mis amigos, sino que también tengo yo. Por lo tanto, sí que se parece a mí, sí, se parece muchísimo más a mí que los personajes de La vida que soñamos, por ejemplo, pero también se parecen muchísimo a Antonina o a Olga, mis compañeras de piso, porque hay muchas conversaciones o ideas que hemos tenido entre los tres, quizás hablando, quizás saliendo una noche de discoteca o con una persona a la que no conozco porque tiene un blog y es de Málaga o es de La Coruña y me encanta su blog, y hemos hablado por internet y por mensajes y hay cosas que hemos podido sacar en común y las he puesto luego en el libro. O sea que sí que se parece a mí. Incluso yo, siendo un poco malo, se lo comenté a las editoras así un día. Estoy por cambiarle el nombre y ponerle Raúl, pero así como ya sabíamos que íbamos, que bueno, esto es lo que siempre pasa, si el libro es muy muy autobiográfico o poco autobiográfico, creo que mejor era que siguiera llamándose Aarón, que es un nombre que me encanta, y mira, ya está. Uh-huh. Pues por mi parte, Raúl, desearte muchísima suerte, ¿no?, con este libro. Sé que lo presentas en Madrid en enero, cuéntanos, ¿en qué fecha? Sí, lo presento el día 21 de enero en la Casa del Libro, que me trataron muy bien cuando fui la otra vez. ¿En Gran Vía? El año pasado. No, la presentamos en la de Fuencarral, uh-huh, que es muy mona, es muy chiquitita y es como muy íntimo. Y a mí siempre me ha gustado mucho más un contacto, pues, con el lector, uh-huh, más que plantarse en medio. Y creo que en ese espacio que ellos tienen allí preparados en la segunda planta puede dar muy bien al concepto de presentación, además, que queremos hacer para este libro. Pues este libro sí es un libro para leer, pero sobre todo es un libro para comentar, ya no solo conmigo, sino pues para hacer debate, ¿no? Pues yo, uh-huh, creo que aquí no está diciendo lo correcto o no tiene razón y otro responde, pues yo sí, por no sé qué. Y entonces queremos hacer una especie de debate. Yo funciono mucho mejor también en este tipo de presentaciones que no en aquellas en las que un presentador te dice un discurso de 20 minutos y luego yo otros 20 y ya está. Uh-huh. Y supongo que los lectores, que al fin y al cabo siempre acaban viniendo tus amigos y algún otro despedigado que se entera a última hora, también se agradece mucho más, se hace mucho más ameno y te quitas esa responsabilidad y ese miedo escénico, que yo de miedo escénico siempre tengo mucho, soy muy tímido. Pues nada, intentaremos estar ahí para arroparte y les aconsejamos a nuestros oyentes también que estén allí. Te deseamos muchísima suerte con este segundo libro y bueno, pues aquí estamos, Raúl, Aarón, digo, bueno, eso. Bueno, como quiera. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por estar esta noche ahí y con todos los problemas técnicos que hemos tenido. Te daremos un café o dos, incluso. Bueno. Ya hablaremos. Madrid el mes que viene. Muy bien. Pues un fuerte abrazo, Raúl. A vosotros. Muchísima gracias. Suerte. Hasta luego. Muy bien, pues Raúl Portero, escritor, ganador del cuarto premio Terence Moix hace un año y pico, con su novela La vida que soñamos, y que el 21 de enero publica, bueno, se presenta en Madrid. Ya está publicado, me imagino. Sí, ya está publicado, sí. Presenta en Madrid, en la Casa del Libro de Fuencarral, el 21 de enero, esta segunda obra, La piel gruesa, Raúl Portero. bueno, que hemos conseguido al final que todo funcionara y que todo saliera bien a pesar de con los fuerza pesares. De voluntad y un poquito de magia de Navidad. Sí, señor. Bueno, a mí me gustaría agradecerle ahora que ya se ha ido a Raúl Portero que estuviera aquí esta noche y que desde el principio, desde que hablé con él con motivo de la primera obra, pues enseguida no haya mantenido el contacto y haya querido que leyese su segunda obra y, en fin, le hiciésemos una reseña y demás, que espero hacerle en El Libre Pensador en breve. Y bueno, me gustaría, antes de irme, dedicar a una persona muy especial. ¿Estás por ahí? Una canción, como soy un cabeza loca, pues se me ha olvidado la versión que tenía que traer, pero bueno, hay otra y espero que el detalle sea el mismo. Por todo lo que nos queda. Lo que cuenta la intención. Me falta. Lo escuchamos. I want your love and I want your revenge. Pues estamos aquí en plena fiesta. Ponme unos pillancicos, Fernando. ¿No tienes unos pillancicos o algo ahora? Para rematar. Eso. Y la barra libre ahí al fondo, ¿no? Al fondo, sí, muy al fondo. Bueno, Guillermo, pues el taller literario del Abrazo del Oso. Hoy hemos tenido ahí un hueco importante con esta entrevista a Raúl Portero. Y nada, y que te vamos a seguir, por supuesto, ahí en el Libre Pensador, en todos los sitios que colaboras. Dilos, todo. Bueno, todo Revista Iguazú, generación.net y, por supuesto, el Abrazo del Oso, aparte del Libre Pensador. Ahí estamos. Yo quería agradeceros todo este 2009, desearos a todos los oyentes y a la gente que estáis aquí en el Abrazo del Oso, pues un magnífico año. Desearos lo mejor para el año que viene. Unas fiestas muy bonitas, a pesar de la depresión esa que hablas tú de Navidad. Sí, sí, creo que se mete a base de turrón y mucho cariño. ¿Turrón? ¿Seguro? Turrón, seguro. Aunque sea sin azúcar, ¿eh? Te puedo decir que Fernando muere porque se come un polvorón. Esa palabra da lugar a equívocos. No, mis mejores deseos para todo el mundo. Feliz Navidad y el mejor de los 2010 para todos. Hasta luego. Igualmente, fuerte abrazo, Guillermo. Nos vemos en el 2010 aquí en el programa. Continuamos. Ay, sí, continuamos, efectivamente. El Abrazo del Oso. Creo, ¿eh? Tampoco me... Tampoco las tengo todas conmigo, como decía antes. Pero mira, al final funciona. Aquí nunca las tenemos todas con nosotros. De hecho, no hay ninguna. Pero al final funciona. Vamos a continuar. El Abrazo del Oso, 107.3 FM. 107.3 FM. Y www.elabrazodeloso.es. El Abrazo del Oso, su agenda de actualidad. Vamos a empezar yéndonos a Alejandría. Bueno, reciente para los que acabáis de ver la última de Amenábar. Pues bien, siguen saliendo a la luz los restos de la parte de la ciudad hundida hace cientos de años, parece ser, por la actividad sísmica de la zona. Al menos eso es lo que se cuenta. En esta ocasión el equipo de Zahi Hawass, el gran arqueólogo egipcio, ha izado un pilón de granito rojo de unas 9 toneladas y 2,25 metros de alto, perteneciente al templo ptolemaico de Isis. Entre los planes que maneja el arqueólogo egipcio se cuenta la posible construcción de un museo con todas las piezas que vayan extrayendo del fondo de la bahía en los próximos años y que se situaría en el propio puerto de Alejandría. Otro de los lugares, además de este templo de Isis, que atraen la atención de los expertos es el Palacio de Cleopatra, también cubierto por las aguas en esta misma zona. Según Hawass, la próxima primavera se extraerá una pieza, entendemos, que es relevante de este palacio. Otros elementos importantes del estudio que se está realizando en las aguas alejandrinas es el hecho de demostrar que la ciudad sería una interesante mezcla de estilos entre la arquitectura faraónica y el estilo griego. Además, se manejan datos muy motivadores para el trabajo, ya que se calcula que solo se ha recuperado hasta hoy un 2% de todo lo que hay sumergido en los alrededores de la Alejandría actual. Al menos eso es lo que sostiene el ministro de Cultura egipcio, Farouk Hosni. nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. ¿He dicho bien la noticia, Fernando? ¿Estaba todo correcto? Arqueológicamente y técnicamente hablando, no, sí, todo bien, ¿no? No has dicho nada raro, nada, no sé. Yo lo paso muy mal cuando tengo que hacer noticias de arquitectura contigo. ¿De arquitectura? Voy de arquitectura. Bueno, arquitectura arqueológica. La arquitectura egipcia es una y la arquitectura griega es otra. Si la mezclamos, pues sincretismo. Yo no sé de toda la arqueología del mundo, es más, no sé de nada. Vale, me quedo más tranquilo. Por eso, que entonces, yo pasa que cuando la pifia muy, muy, muy gravemente, pues sí, hay que decirte. Oye, claro, 250 kilómetros no puede ser, ¿no? Venga, pues vámonos al espacio. Vamos con un breve del espacio y luego nos metemos en la cumbre de la ONU contra el cambio climático. ¿Quién dijo que no había viajado nunca a Venus en un barco? Esto me parece que era de Mecano, ¿no? Algo de esto. Bueno, algo así viene a ser el último plan de la NASA para investigar en la luna de Saturno, Titán. Se trata de enviar un barco para realizar lo que sería la primera exploración de un mar extraterrestre. Suena bien. El pequeño barquito que viajaría hasta Titán, claro, está en una nave de las de siempre, sería botado en uno de los mares de metano de esta luna de Saturno. No, de Mecano, no, de metano. Bueno, esta luna de Saturno cuenta con grandes cuencas de este gas en estado líquido. Después de las valiosísimas informaciones que la sonda Cassini ha ido mandando desde Saturno en los últimos años, los datos recogidos hacen pensar a los científicos que se pueden dar nuevos pasos en la investigación de uno de los sistemas más interesantes de nuestro entorno. La mala noticia es que, aun cumpliéndose los plazos más optimistas, probablemente no tendríamos a nuestro bergantín surcando las aguas de Titán hasta por lo menos el año 2023. Y ahora sí, nos vamos a la cumbre de la ONU contra el cambio climático. La semana pasada alargábamos hasta hoy el momento de tener que hablar de esta cumbre que ha tenido lugar en Copenhague. Sigue costando un poco tener que hablar, sobre todo cuando se han cumplido todas las expectativas que teníamos sobre la reunión. Ha sido un fracaso y un auténtico ridículo para los políticos asistentes. Pero claro, hay cosas que son peor todavía y es que este resultado es una muy mala noticia para la Tierra, porque no han existido acuerdos de ningún tipo más allá de las buenas intenciones, entre comillas buenas, intenciones habituales. Aún así, según van pasando los días, se van cayendo las máscaras y los responsables políticos de algunos de los países implicados en esta farsa han comenzado a tirarse los trastos a la cabeza, a echarse las culpas y a demostrar el bajo nivel en el que se encuentran de cara a afrontar el mayor reto de la humanidad desde hace décadas. Me voy a quedar con una frase del genial Joaquín Araujo. Vamos a tener que empezar a llamar a estas reuniones por su nombre. Lejos de ser una cumbre por el cambio climático, hemos asistido a una fosa por el cambio climático. Dejemos las cumbres del clima y hablemos de las fosas del clima, que es donde han enterrado esta vez los buenos propósitos. Bueno, pero bueno, como vamos diciendo, España ha reconocido por boca de su ministro de Exteriores el fracaso de la reunión, a la que no se llegó a ningún acuerdo concreto. Se buscaba definir la forma en que los países iban a lograr el objetivo de no aumentar más de 2 grados la temperatura media del planeta. La decisión final ha sido firmar un acuerdo no vinculante por el que se comprometen los países a alcanzar este objetivo, pero nadie ha dicho cómo. Por otro lado, se intentó poner negro sobre blanco las ayudas que cada país iba a proporcionar a los países pobres en los próximos años. Se considera que estos países necesitan ayuda tanto por verse obligados a contaminar menos de lo que contaminaron los países ya desarrollados para lograr salir de su situación de pobreza, y por ser precisamente estos países los máximos afectados por las consecuencias que el desequilibrio climático actual está provocando, como sequías, inundaciones, tifones o huracanes. Para hacernos una idea de este resultado, hemos podido echar un vistazo al texto que se ha firmado tras el fin de la cumbre. Son 7 páginas, de las cuales la primera es la portada, Y las tres últimas estaban destinadas a un cuadrante donde se pondrían las cantidades que cada país se comprometía a aportar para este fin del que hablábamos. Las tres están vacías. Incapaces de llegar a un acuerdo, de comprometer un presupuesto, de indicar una reducción concreta en la emisión de CO2, estamos ante uno de los grandes fracasos de la historia de la política internacional que recordaremos siempre y que pone en entredicho el valor y la independencia real de nuestros políticos ante las presiones económicas que nos dominan. Otra oportunidad perdida. Quizá haya sido la última. Bueno, decíamos que no había ninguna consecuencia, que no se había llegado a ninguna decisión en esta cumbre. Pues bien, sí que hay una. La única consecuencia concreta y clara que se ha podido sacar de esta fosa de la ONU para el cambio climático es que tres activistas de Greenpeace, entre ellos el director de la organización Juan López de Uralde, pasarán las Navidades en un calabozo. Uralde, Nora Christiansen y Christian Smuts consiguieron colarse en una cena de gala que ofrecía la reina Margarita de Dinamarca a algunos de los asistentes de la cumbre. No vamos a opinar sobre este tipo de cenas en las circunstancias en las que estamos. Pero bueno, una vez allí, después de colarse, estos tres activistas desplegaron unas pancartas en las que incitaban a los responsables a tomar decisiones en lugar de perder el tiempo hablando. Decía algo así como que los políticos hablan, los líderes actúan. Bueno, ante esto fueron detenidos en calabozos incomunicados. Bueno, inmediatamente Greenpeace ha interpuesto un recurso contra esta situación y hoy este recurso ha sido rechazado, por lo que los tres activistas deberán pasar hasta el 7 de enero como mínimo en la situación actual. Se les acusa de hacerse pasar por una autoridad pública, de falsedad documental y de acceder de forma ilegal al recinto. Hasta el 7 de enero en un calabozo por colarse para decirles a los políticos que hagan algo. ¿Qué deberían hacer con los políticos que no han hecho nada? Estás sintonizando el 107.3 FM o quizá nos estés oyendo en elabrazodeloso.es o quizá lo hayas bajado por el podcast de iTunes este o quizá lo hayas encontrado en el Rapidshare. Yo qué sé, si es que estamos en tantos sitios ya que a veces me aturdo. Pero seguimos siendo los mismos, el Abrazo del Oso, con el que os habla Eduardo Moreno, en nombre de todo el equipo, pues eso, dando paso y quedándome sin saliva. Fernando, ¿qué opinas al respecto? Yo estoy completamente en contra de lo que tú acabas de decir. Pero radicalmente. ¿De qué? ¿De lo del iTunes o lo del Rapidshare? De lo del Rapidshare. ¿Cómo se encuentra una cosa en Rapidshare? Por Google pone Rapidshare. El abrazo del oso, seguro que te aparece. ¿Ah? Sí, nunca lo había probado. No, pero me refería a lo del cambio climático. Ah, lo del cambio climático. Ya decía yo. Esto está tanta vehemencia para hablar del Rapidshare, no lo veía. Vamos a ver, yo el lunes casi no puedo salir por la nieve. Sí. No, hoy casi nos inundamos. Han hecho algo. Efecto inmediato. Invernadero casi. Inmediato. Vamos, es una cosa. Yo no he visto nunca tanta eficiencia. Oye. Sí, fue reunirse y ponerse a nevar y todo atascado. Fíjate. Todo atascado. Que esa es otra. Que se quedó el túnel este que va de Inglaterra a Francia. Se quedó atascado. La que está liando Zapatero. La que está liando. Que llamamiento a las autoescuelas madrileñas para que enseñen a conducir a los cuando madrileños llueve, estas cosas, ¿no? ¿Eh? Cuando llueve o nieva, que enseñen a conducirles un poquito. Claro, pero que no solo se conduce cuando no. Pero qué pasa, tú cuando te sacaste el carnet, pues hace ya en qué época del año. En verano. ¿Cuándo se sacan normalmente los carnes? Pues en verano, que cuando uno tiene tiempo. Sí, pero bueno. Claro, luego ya el invierno y ¿quién sabe conducir así? Nadie. Pero por lo menos explicarlo. La teoría, ¿no? La teoría no sirve. O no sé. También hay que decirle a la gente que, oye, si te resbalas porque hay nieve... O sea, el gobierno no es que lo esté haciendo bien, pero tampoco creo yo que tenga que venir Zapatero a echar sal en su puerta, ¿eh? Pero bueno, esto ya en general... No, pero si tú quieres salir con tu coche cuando hay nieve, aprende a conducir cuando estés sobre nieve. O sea, es así. Ay. No, que a veces nos pasamos mucho quejándonos estas cosas. Que está bien quejarse y tal, pero yo creo que es mejor actuar, ¿no? Si quieres, si de verdad pensáis que las cosas están mal hechas, pues actuar un poquito. Los políticos hablan, los líderes actúan. Actúa, actúa, vota y métete donde te tienes que meter, di las cosas, pero no te quejes por quejarte y encima sin motivo. Que a veces también se le pone uno a la cabeza como un bombo, casi tanto como ayer, escuchando lo de los 1.000 euros esto, todo el día, que si los 1.000 euros, que si 4.400, 4.000 euros. Hay un duro, macho. Como echo de menos las 150.000 pesetas. Ni un duro. Ni un euro. Ni un euro, ni un duro, ni nada. Nada. Esto de la lotería es un desastre. Y llevaba mogollón. Bueno, volviendo un poco a los temas de los que nos estamos saliendo, que esto es el abrazo del oso, o estamos en plena agenda de actualidad. Después tendremos nuestras enfermedades raras con la depresión navideña. Ve preparando un villancico para ahora después. No, primero tenemos que poner otra cosa. Espera, que me muero. Vamos a poner uno de que va de campanas. No hace falta que ejemplifiques lo que pasa en el foro del abrazo del oso. Se golpea que me he caído. Sí, ya lo he visto, te desplomas. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dar una última noticia musical, ecológico-musical. Y después de poner la música que acompaña a la noticia ecológico-musical, pondremos un villancico. Después habrá enfermedades raras, con otro villancico al final. Y después tendremos una entrevista con Bruno Cardeñosa en La Tala. Para aquellos que no pudiste escuchar la entrevista con Bruno Cardeñosa presentando su último libro, pues la podréis escuchar en la última media horita del programa. Venga, pues vamos a contarte la última noticia ecológico-musical. Y es que, por lo visto, AC/DC es malísimo para los pájaros. Varios grupos ecologistas de Austria han denunciado la celebración de un concierto de AC/DC en el aeródromo austriaco de Wels por el carácter protegido de la zona donde se sitúa. Ay, si estuviera Luis por aquí ahora mismo. Para estas organizaciones, entre ellas WWF, la presencia de la banda y de los 80.000 espectadores que se esperan allí podría afectar seriamente a las colonias de incubación de varios tipos de pájaros que habitan en la zona. La segunda mayor colonia de zarapitos en Alta Austria y más de 200 parejas de aves amenazadas que anidan en el suelo no pueden ser sacrificados a los intereses económicos de los organizadores. Esto es lo que decía en un comunicado Hans Hubel de la asociación Verlife, SEO Verlife. Ya conocéis esta organización que lucha por los pájaros, por las aves. El concierto tendrá lugar el 22 de mayo, si sigue adelante, justo el Día Internacional de la Diversidad Biológica, para colmo. Para los grupos ecologistas, el ayuntamiento de la localidad piensa celebrar este Día Internacional de la Diversidad Biológica, acabando con esta colonia de pájaros. Imagino que al final imperará la lógica y se podrá encontrar otra manera de realizar este evento sin hacer daño a los pajarillos y al entorno. A ver si es verdad. Así es la cosa. Tenemos una mano la ecología, la economía, en otra la ecología. Pues habrá que buscar un punto intermedio, ya que los políticos no lo hacen, a ver si la gente de la calle sí. Fernando, vamos a poner un villancico, porque hay campanas. ¿Campana? ¿Te acuerdas del de campana sobre campana? Pues este, ponlo, lo escuchamos. A raíz de esta noticia, además. Yo no lo oigo. Yo todavía sigo sin oírlo. Ah, mira, ahí están las campanas. Navideño total. Entonces, Navidad, campana sobre campana. Ahora vendrán las musiquitas y estas cosas. Qué bonito todo. Viva la Navidad. Súbelo. Cuidado los pájaros, ¿eh? Ay, cuidado los pájaros, los zarapitos. ¿Cómo pueden decir que esto hace daño a los pájaros, hombre, por Dios? Hellbells, las campanas del infierno de AC/DC. Ya me estoy viendo ahí con la zambomba aquí. y las campanitas, qué bonito, qué bonita la Navidad. Esto es lo más navideño que tenemos esta noche. Sí, amigos, sí, sí que hay cosas más navideñas que ACDC. Aunque las campanas del infierno seguro que son muchísimo más atractivas para cualquier depresivo de la Navidad que esto que está sonando, pero sí, sí, claro que hay. Mira, escucha. Singing. Yo me quería traer el tamborilero de Michael Jackson, pero no me han dejado. ¿Qué vamos a hacer? Musicalmente hoy tenemos un programa variado. Sí. Altibajos, con altibajos. ¿Qué era? ¿Lady Gaga era? Sí. ¿Algo? Sí. Hemos pasado de Lady Gaga a AC/DC y ahora tenemos a Wanda Sepan aquí haciendo unos acordes navideños. Me he traído yo bacalao, si quieres. No, yo soy más de dorada a la sal. Bueno, tremendo, sí, sí. Ay, la Navidad. Dicen que la Navidad es un tiempo de paz, de amor y de cosas bonitas y de belleza y de... Fíjate, ahora vamos a ser todos buenos, luego no. Pero también hay cosas malas en la Navidad. No lo digo yo, lo dice nuestra compañera Marina Mora, que nos hace llegar una de las enfermedades raras habituales del programa. Hemos recibido, esto es un apunte antes de empezar, hemos recibido algunas quejas sobre esto de las enfermedades raras, ¿eh? Que hay algunas tendencias antipsiquiátricas que dicen que no todos son enfermedades. Es que a veces hay que ponerse puntilloso en el tema este. Trastornos, etiquetas que se le ponen a situaciones psicológicamente complicadas, vale. No son enfermedades, muchas de ellas como tal, pero otras sí, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el nuevo nombre de la sección? Enfermedades o trastornos psicológicos raros. Ah, vale. Para no meternos... Es que, claro, las tendencias estas de antipsiquiátricas que dicen, no, es que el trastorno de hiperactividad o déficit de atención no existe, es una invención. Pues seguramente. Pues esto también, esto es una etiqueta que se le pone. Mira, llaman a la puerta. A lo mejor es Luis y todo que ha encontrado el camino de llegada, no lo sé. El caso es que la depresión navideña, es lo que nos traía esta noche Marina Mora, viene también con otro nombre que se le ha puesto, que es el fenómeno Grinch. La palabra Grinch os sonará, aparece por ejemplo en la película esta del hombre este que pone las caras raras, no me acordará el nombre, donde un duende verde malhumorado trata de acabar con la Navidad, así como con el espíritu navideño de quienes le rodeaban. Y es que este personaje y lo que le rodea es la mejor definición para explicar la enfermedad rara de esta noche. La depresión navideña es muy semejante a la ya conocida por todos, la sintomatología, hombre, sí que es Luis, apareció. Perdón, es que me voy por donde no debo. Pasa, Luis, pasa, por favor. Pasa por aquí. La depresión navideña es muy semejante a la ya conocida por todos. La sintomatología es similar a la depresión normal, pero con alguna variante que la hace especial y que vamos a tratar de conocer un poquito mejor esta noche en nuestras enfermedades o trastornos raros. Ya tenemos a Luis por aquí sentándose y preparándose para hablar de la depresión navideña. Luis, la depresión navideña es el tema de las enfermedades raras de esta noche. Tú la vives, tú la sientes, tú la tienes presente. Muy buenas noches, Luis. Hola, buenas noches. Te noto decaído. ¿No? Sí. ¿Por qué? Creo que estás triste. Estoy triste, sí. Has oído un villancico y te has puesto tonto. Tonto raro. Vamos, que... Vengo anestesiado porque... Mira que te he puesto AC/DC pensando que ya no vendrías. No, lo que pasa es que la carretera se complica, ¿eh? La verdad que venir por la M45 es una aventura. Sí, hemos dado la noticia de que iban a mandar un barco a Titán. Casi Y piensan que lo van a probar en la M45. Pero si es que te pasas 6 o 7 kilómetros a oscuras. Y claro. El barco la que está cayendo, si es que no puede ser. Es tremendo. Pero bueno, no me... Caray, me parecía muy... frío, muy... Muy frío. Muy mal. No venir a desearos una feliz Navidad y... Vale, entrar por el teléfono otra vez y, bueno. Me alegro mucho, hombre. Hay que venir. Sí, señor. Pues estamos hablando de cosas no tan alegres, que son las depresiones navideñas. ¿Qué te parece...? ¿La depresión? La depresión navideña. Uh-huh. ¿Te parece lo comentamos? Y luego hablamos del tema. Muy bien. Pues bien, la persona deprimida en este caso siente una tristeza muy profunda, una melancolía que le embarga de tal manera que tiene una visión muy negativa del mundo. La acumulación de estos sentimientos hacen que se vea incapaz de llevar una vida normal, así que cualquier actividad o obligación le supone un esfuerzo sobrehumano. Además, puede presentar pérdida de apetito, de sueño, grandes deseos de no levantarse de la cama, desánimo para el aseo personal diario, desgana en comunicarse con los demás, llanto sin razón aparente, falta de energía, enfado y dificultad de concentración. La única diferencia respecto a una depresión definida como trastorno propiamente dicho, frente a la navideña, es la duración temporal. Y es que esta última se suele dar solo en este periodo navideño, que podría abarcar desde mediados de noviembre, que según el Corte Inglés yo creo que es de mediados de octubre ya, hasta finales de enero. Otra de las diferencias es que las personas afectadas, pasadas estas fechas críticas, recuperan un buen estado psicológico. No así los afectados, evidentemente, por una depresión crónica que se mantiene a lo largo de los meses. Aunque pensemos que este trastorno es nuevo, no lo es, aunque sí se ha acentuado ante la imposición continuada de los medios de comunicación y la sociedad en general. Hemos pasado de una Navidad humilde, donde prevalecían la sencillez y los sentimientos afectuosos de la familia, a un periodo de consumismo, donde el aprecio se manifiesta con el regalo más caro y glamuroso. El ideal que nos muestran de la familia unida, feliz y sin problemas, se aleja de la vida real. En todas las familias encontramos la falta de recursos económicos que nos va a impedir cumplir los deseos de los peques de la casa. No todos podremos poner en la mesa platos exquisitos. Muchos habrán perdido a la pareja, habrá fallecido alguien querido. Marina, esto es muy duro, ¿eh? Esto está poniendo muy triste. Habrá ausencias por muchos motivos, problemas de trabajo, la conciencia de saber que bueno, que hay personas también de edad avanzada que sienten que ya no tienen un papel importante en estos días. Resumiendo, que las reuniones familiares pueden dejar mucho que desear ante las rencillas de unos y otros, creando situaciones estresantes que nos hunden aún más. Todo esto, como ya hemos mencionado, contrasta con la felicidad exaltada y desaforada que vemos por las calles, el consumismo, la alegría extrema y desbordante cara al exterior. Es lógico comprender cómo un malestar general puede dar paso a una situación insoportable e insufrible. Esto es muy duro, esto, Marina. Yo tendría que haber avisado eso de si usted tiene problemas para afrontar la Navidad, cierre la radio o algo por el estilo, pero bueno, hay que acabar. Ay. Porque aquí no acaba todo el suplicio. El mundo nos recuerda que está finalizando el año y es probable que no hayamos conseguido las metas propuestas. Todas nuestras expectativas y deseos se han quedado en la nada. Hemos perdido el rumbo y de camino quedaron nuestros objetivos marcados. Somos unos fracasados. Sí, claro. Así es como deben sentirse las personas, no nosotros, ¿eh? Yo es que ya me estaba metiendo en el papel. Así es como deberían sentirse las personas deprimidas, culpables de no haber tenido éxito y con una autoestima por los suelos. Estas personas son mucho más vulnerables y propensas a actuar sin control, además, por lo que el abuso de sustancias, bien sea el alcohol o las drogas, que cínicamente se incitan en estas festividades, nos pueden llevar a callejones sin salida, pues no son pocos los que con la distorsión de la realidad pueden llegar incluso a palabras mayores, como es el suicidio. Madre mía, Luis, estoy ya deprimido. Bueno, vamos a dar, si queréis, alguna idea que nos propone también Marina. Si conocéis a alguien en esta situación, yo me la voy a aplicar todas. Vamos a dejar unos consejos que pueden ayudarte a saber actuar. Para sobrellevar lo mejor posible estas fechas, nos recomiendan relacionarnos con amigos, aunque no nos apetezca demasiado, buscar el apoyo familiar, expresar nuestros sentimientos, hacer un viaje también, por ejemplo, listar las cosas positivas que nos han ocurrido a lo largo del año, cuidar la dieta y las horas de sueño, realizar un poquito de ejercicio suave, mantener cierta rutina, analizar pensamientos distorsionados y buscar otros más positivos. En definitiva, comportarnos de la forma contraria a como nos apetece cuando estamos deprimidos, ponernos en una situación distinta. La fuerza mental es lo que nos va a ayudar a salir de situaciones desagradables, así que no debemos dejar de intentarlo, y ya sabéis que tarde o temprano este periodo festivo pasará, solo es cuestión de esperar y sobrevivir como se pueda a esta época. ¡Feliz Navidad! Esto es muy duro, Luis. Esto ha sido las enfermedades raras más duras de que yo recuerde. Yo me siento identificado, ¿eh? Sí, yo también. No muy a diario, pero vamos... 4 de cada 5 días, sí, que lo sepas. De Navidad y de febrero. Y el otro me siento peor todavía. O sea que... Yo creo que este villancico que estamos poniendo no es el adecuado. Vamos a poner otro más adecuado para la depresión navideña de la que estamos hablando. Yo creo que resume mucho mejor las cosas cómo son. Vamos a escucharlo. Llegan otra vez las putas navidades con sidra y turrón y broncas familiares. La culpa es de la tele y de los grandes almacenes. Te venden sonrisas y aflojas los billetes. Como no me gusta nunca cerrar el pico, voy a cantar un par de villancicos. Pero mira cómo mueren los peces en el río, porque está contaminado. Asómate a la ventana, verás al niño fumando en fortuna. Navidad, Navidad, tralarí, tralará, todo Dios a gastar, gasto de Navidad. Niño cabrón, no pidas más regalos, es que no te das cuenta, tu padre está en el paro. Papá Noel vive en el Corte Inglés y no da gratis ni la mano. El rey Melchor se lo hace con Gaspar. Bueno, Eduardo Aparicio nos hacía llegar este temazo. Me parece que se llaman Cao. Si no me nos deja Cao. Y además yo creo que ellos están Cao también por la depresión navideña. Se han leído el artículo de Marina y se han quedado así. Y han hecho esta canción. Y no lo he elegido yo, ¿eh? No lo has elegido tú, ¿eh? Parece una cosa de estas que pone Fernando sin avisar. Madre mía, qué triste. ¿Cómo se presenta la cosa? Bueno, mañana mejor, ¿no? Luego, mañana. Cuando estemos con los langostinos se olvida todo esto. Sí, hombre. La familia y los langostinos y todo eso. Ah, el micro, sí. Sí, estás un poco lejos del micro, hijo mío. Si no es el problema, es que el micro suena mal. Te toca el micro malo, por eso te digo. Es que por eso deja que... Pero bueno, yo me acerco. Tú quédate con nosotros, sí. Así que, ya si no, de aquí no me muevo, digo de la postura. Y, no, hombre. Mañana es un día bonito. Yo creo que es un día especial. Sí, nos hemos puesto un poco tensos. No. Lo que ocurre es que es cierto que es muy difícil aislarse de toda la parafernalia que hay en torno a la Navidad y que te hacen pasar el día como ellos quieren que sea. Claro. Es como el día 31 de diciembre. ¿Por qué te tienes que divertir expresamente? Si tienes 364 días para pasarlo muy bien. Sí, además que cualquier sábado o viernes se disfruta mucho más que ese día saliendo por ahí. Ese día, oye, que te lo pasas muy bien también. Pues estupendamente. Uh-huh. Pero ¿por qué te tienes que vestir especialmente bien? Uh-huh. ¿Por qué? ¿Qué tienen los otros días para no hacerlo? Pero yo lo veo como un día en el que te reúnes con personas. Sí. Pues, si decides que ese es un día para reunirse con personas. Pero, es decir, otro sábado, otro día te lo puedes pasar mejor, pero te reúnes con otro tipo de personas. Sino que mañana es un día para reunirse con personas que a lo mejor no has visto el resto del año. Y es una excusa para mantener esa relación. Sí, sí. Y por eso hay que vestirse igual un poco pues mejor, ¿no? Sí, pero yo la cuestión es el tema comercial, el tema... Que nos dejamos llevar un poco por los movimientos de masas. Sí, estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, ¿por qué tienes que pagar 10 veces más por una entrada a un antro? Claro, con lo bien que se te pasa con la familia, hombre. No se entiende. ¿Por qué tienes que salir a pasar frío generalmente y que no hay taxis? Porque, bueno, claro, te tendrás que tomar una copita, porque tienes merecido tomarte una copita. Pero, claro, si encima llevas el coche, no te la puedes tomar. Claro. ¿Y cómo no te la vas a tomar? Todos terminamos tomándola. Pero luego tienes que conducir. Nada, yo recomiendo que no la toméis en casa. Y punto. Eso está mucho mejor. Y luego sales. No. Bueno, sin salir. Sin salir. Pues sí, es lo mejor. Te juntas en una casa con amigos, o con familia, con amigos, con lo que consideres oportuno. Y luego, pues claro, como tú ya te has independizado, pero hay gente aquí menos de 35 años que todavía está en casa viviendo. Yo también tengo menos de 35 años. Bueno, pero tú has tenido suerte. Soy un piolín. Pipiolo. Y hay muchas cosas que empiezan por pi. Están ahora pensando. Claro, es que les das la mano y te cogen lo que no puede ser esto. ¿El píloro? El pie. Bueno, oye, que vamos fatal de tiempo, porque teníamos una entrevista ahí pendiente con Bruno Gardeñosa y como tenemos a Luis por aquí también tenemos que hacer un repaso del año. Nah, pero muy rápido, no, yo he venido sobre todo a eso, a saludar al personal y a desearle feliz Navidad. De verdad que entrevista de Bruno y la trampilla puede esperar. No, que sean 10 minutitos de trampilla para cerrar el año. Menos. Así que vamos a ver la trampilla, Fernando. Yo qué sé, podemos poner algo de que tengas por ahí de sintonías de la trampilla de sótano, la que quieras, esto bien improvisado, y hablamos haciendo un pequeño repaso de lo que ha sucedido durante este año en el mundo del misterio. no sé, vamos a hablar de la psicofonía del infierno, sea lo que haga falta. Ay, Dios mío. El abrazo de los 107.3 FM. Si te apetece, todavía puedes contactar con nosotros. Estamos en correo@elabrazodeloso.es, correo@elabrazodeloso.es, y en el teléfono, el 91 505 35 29. Pues sí, aquí estamos con nuestro don Germán de Argumosa particular, don Luis Illana, nuestro hombre del misterio. La psicofonía del moño. Del demonio rojo, sí. Ah. El del moño rojo. Del moño rojo. del infierno. Del infierno. No, bueno, esto lo he dicho yo, pues se me ha ocurrido así completamente de forma inocente. Pero cuéntanos, Luis, inocentes, ¿qué es lo que podemos destacar de este 2009 en cuanto al misterio se refiere? Habrá sido un año sobre todo de aniversarios y de efemérides. Empezábamos en enero con el 200 aniversario del nacimiento de Edgar Allan Poe. Sí, señor. Dos siglos ya de que nació este genio de la literatura fantástica. Y bueno, fue una buena manera de empezar, ¿no? En el mes de enero contamos otra vez su historia, sus avatares, su manera de escribir, sus novelas y sobre todo su legado, cómo ha podido entrar Edgar Allan Poe en géneros tan aparentemente distantes al suyo, como por ejemplo en la música. Y es que claro, ha habido gente como Alan Parsons Project, por ejemplo, uh-huh. o Iron Maiden incluso, que han adaptado parte de las historias de los relatos de Edgar Allan Poe para su trabajo. El primer disco de Alan Parsons precisamente se llama así, ¿no? Cuentos de misterio e imaginación o algo así. Sí, Tales of Mystery and Imagination. Y todas las canciones son cada una un relato de Poe. Está el corazón del ator. El corazón del ator, está la caída de Casa Asher, el single que es el cuervo. Uh-huh. O sea, muy recomendable. Y bueno, pues 200 años con Edgar Allan Poe, seguro que llegaremos a los 300. Y seguirá siendo un genio recordado y venerado, ¿no? por todos los lectores. Al igual que será muy recordado el personaje del que hacíamos pues la última efeméride, el último recuerdo, más que nada, como era el recientemente fallecido Paul Nachi. Sí. ¿No? Digo ahora mismo la conexión entre ambos personajes porque Paul Nachi era un enamorado de Edgar Allan Poe de todo lo gótico de todo el siglo XIX, y buena parte de sus películas pues estaban impregnadas, ¿no? de un poco de la filosofía de Poe. Sí, de hecho, en ese pequeño homenaje que hacíamos a Paul Nachi tras su fallecimiento tristemente inesperado, poníamos un corte de sonido de un corto basado en esta obra de Edgar Allan Poe, en concreto El corazón del ator, con esa voz impresionante que tenía un Jacinto. Así que pues desde aquí nuestro recuerdo para Edgar Allan Poe en su 200 aniversario de nacimiento. Ya digo, seguro que llegamos a los 300 y... No, tú lo verás. Y seguro que con Paul Nachi pues también pasarán muchos años y seguro que habrá un renacimiento del cine de este hombre, de Jacinto Molina. Y si en enero era el mes de Edgar Allan Poe, marzo fue el de Germán de Argumosa. Falleció en el año 2007, lo recordaréis. Le hicimos varios homenajes, pero el de marzo era especial porque hablábamos un poco de su famosa psicofonía de 10 minutos, tan polémica, ya no en sí, sino por todo lo que lleva alrededor. Volvimos a recordar nuestro programa de La Otra Frontera del año 85. Y recordaréis, quienes lo escuchasteis, y si no lo tenéis a disposición en la página web del programa, pues ese montaje tan bonito que hiciste, esa entrevista. Entrevista con Germán de Argumosa. Con Germán, utilizando pues la grabación y adaptándola a los tiempos modernos con tu voz. Curiosamente, bueno, hace relativamente pocos días me he enterado que en algunos foros hablan de ese programa como un montaje sobre montaje, pero montaje con cierto aire de chacota, ¿no? Y después hablaremos sobre ello o en próximos programas, porque parece que todavía hay gente que no se ha terminado de enterar que entrevistamos a Germán de Argumosa en el año 85, que él tuvo la gentileza de poner en ese programa al completo la famosa psicofonía de los 10 minutos, la llamada hoy psicofonía del infierno, y que no estamos haciendo ningún montaje, sino que simplemente pues recurrimos a ese bonito recuerdo de aquel día, sí, para hacer programas y para, bueno, pues simplemente eso, sin otro ánimo. Y pero bueno, hay gente que todavía no se termina de enterar. ¿Y qué le vamos a hacer? Allá cada cual. Nosotros sabemos lo que hacemos y estamos tranquilos y orgullosos de ello. Así que lo importante era eso, que en marzo pues hicimos ese ese programa, que creo que ha quedado pues como un bonito recuerdo, ¿no?, para don Germán. Más efemérides, pues el 30 aniversario de la película Alien, que siempre ha sido todo lo santo y seña de la trampilla del sótano, y que fue homenajeada en el Festival de Sitges de este año, precisamente con el anuncio de que se está llevando a cabo pues una nueva secuela, precuela, como se quiera llamar, de Alien, también con Ridley Scott, y bueno, que parece ser que está levantando bastante expectación. Así que bueno, pues hicimos ese homenaje con Ángeles anoche, me acuerdo, que nos puso sobre la pista de todos los dimes y diretes de la película Alien, en esos combinados que de vez en cuando hacemos entre la trampilla del sótano y el cine de Ángel. Sí, sí. Y no solamente nos quedábamos ahí, en el caso de los aniversarios, porque en el mismo programa del homenaje a Paul Nachi, estábamos aquí con Ricardo Hernández y con Edén para otro aniversario, el 30 aniversario del caso Manises. Un poquito. También la tertulia del misterio. Sí, sí, sí. Hicimos, creo que una tertulia muy, muy, muy aparente, ¿no? Como todas cuando nos visitan Richie y Edén. Y en este caso sobre un tema que daba mucho de sí, que lo seguirá dando. Y otro caso sobre donde se buscan polémicas un poco donde no las hay, un poco absurdas. En este caso el tema de Manises y el famoso OVNI, o lo que fuera que puso en jaque al aeropuerto de Valencia y al ejército. Y al ejército que lanzó un caza para ver qué era aquello que estaba sobrevolando Manises, y que fuese lo que fuese, pues algunos quieren ver que únicamente fueron el reflejo de unas... ¿no? De unas chimeneas. De unas chimeneas, de carboneras. Y, en fin, cosas raras. Cosas que pasan. Pero bueno, pues fue también otro bonito programa. Seguiremos hablando de ovnis. Ha saltado la noticia de que el gobierno inglés parece ser que ha tomado la determinación de dejar de perseguir a los ovnis. Tenía un departamento expresamente dedicado para seguir persiguiendo el tema ufológico, con un... he visto y la noticia, no recuerdo si era un comandante o qué grado del ejército era, que cobraba pues prácticamente un kilo mensual por estar ahí pendiente de las luces, y han decidido que era un gasto innecesario, que era demasiado gastos esos 50.000 euros anuales asignados a este caballero para... Y al parecer pues el gobierno de su majestad, doña Isabel, pues de momento o de tapadillo dice que el tema ufológico no le interesa. A nosotros sí, así que seguiremos hablando de ello durante el año que viene. Muy bien. Un año 2009 que cerramos contentos también por haber iniciado estas tertulias de las que hablabas con Ricardo Hernández y con Edén. Hemos tenido tertulias sobre psicofonías, tertulias sobre la Ouija... Tuvimos, si no me recuerdo mal, sobre Casas Encantadas. Sí. Hace poquito, como decías, con el tema del caso de Manises, las tertulias del misterio, que han sido muy bien acogidas dentro del programa y por parte de los oyentes, y que seguirán en el año 2010, por supuesto, con Ricardo y con Edén y con don Luis Illana, aquí presente. Una buena noticia para 2009 fue este descubrimiento de nuestras tertulias. Pues nada, nosotros... O redescubrimiento, porque las hemos hecho toda la vida. Como no, nosotros encantados, y mientras el cuerpo aguante, pues aquí seguiremos. Además, lo bueno de las tertulias es la pluralidad. Uh-huh. Puede faltar uno, puede faltar otro, pero mientras haya varias voces y con ganas y con cosas que decir y por contar, sí, sí. Y experiencias propias que siempre son enriquecedoras, y con ganas de siempre de tener los micros abiertos a quien quiera participar, pues las trampillas las tertulias. Las tertulias de la trampilla. De las trampillas, pues aquí. De las trampillas. Aquí se queda. Muy bien, muy bien, muy bien. Y para 2010, pues, ¿se presentan algunas nuevas ideas? ¿Alguna cosita que tengas por ahí entre manos? Creo que tenemos algo ahí con Pedro II, nuestro compañero Pedro, pues, José Pérez. Lo que no sé es si ya lo habéis presentado o No hemos dicho nada todavía, por si querías adelantar algo. Bueno, pues vamos, yo es que tampoco me gustaría decir nada, pero bueno. Bueno, pues no se dice. Vamos a contar, de la mano de Pedro. Que está trabajando en ello, es el que está trabajando de hecho en ello. El seguir en primera persona la biografía de personas que interesantes, yo siempre digo que son interesantes porque creo que los asesinos en serie son personas de las que siempre se pueden aprender muchas cosas. De hecho, pues hay una carrera universitaria para ello, que es la criminología. Uh-huh. Buena parte del trabajo de los criminólogos está en estudiar lo que se le puede pasar por la cabeza a estos personajes, precisamente intentando de que no vuelva a ocurrir. Claro, lógicamente. O si ocurre, pues al menos saber con quiénes está peleando. Entonces, bueno, pues de la mano de Pedro, pues vamos a conocer a muchos de estos personajes y bueno, pues seguro que estará muy interesante. Muy bien, es una de las Pedro cosas, José ¿no? López, ¿no? Pedro José Pérez López. Pérez López. Es que tantos apellidos parecidos, entonces no se lía. Tantos Pedros que tenemos en el equipo también. Muy bien, pues la trampilla del sátano que seguirá, y además son muchos años, y encantados de tener a nuestro Luis y Llana por aquí. Muchas gracias. Y una de las cosas que hemos tenido también este año fue la presentación del libro de Bruno Cardeñosa, Expedientes de Misterio, que recogía una serie de casos que bueno, también fueron desgranándose en su programa de radio, en la Rosa de los Vientos. Presentaba este libro y nosotros tuvimos la suerte de tenerle con nosotros aquí en el Abrazo del Oso, a través de la línea telefónica, y como prometíamos al principio del programa, pues vamos a escucharlo. Este regalo de Navidad para todos aquellos que nos escucharéis en la entrevista con Bruno Cardeñosa, pues no va a servir para irnos al final del programa ya directamente, después volvemos para despedirnos, pero oye, si no lo habéis escuchado y si lo habéis escuchado, repetid, es interesante la presentación de este libro con Bruno Cardeñosa, uno de nuestros compañeros de la radio, por decirlo así, aunque no nos sentimos realmente identificados. Vamos a escucharlo. A mediados de los 90, cuando El Abrazo del Oso daba sus primeros pasos, el que os habla era un ávido consumidor de radio y de misterio, de todo aquello que pudiera absorber para aprender algo en este curioso mundo. Por aquel entonces un tal Juan Antonio Cebrián hacía un programa llamado Turno de Noche, pero también me dejé caer por otros lugares, por Radio Voz, por ejemplo, para conocer a través de las ondas a Bruno Cardeñosa. Entonces y ahora, Bruno era y es un joven investigador que se afanaba por arrojar luz al misterio. Algo así como tratar de vaciar el océano con un cubo de playa. Algo tan imposible, algo tan romántico. Tenía que engancharme y por eso me hice incondicional de gente como él. Fue redactor de Enigmas, otra de mis revistas habituales, o de Más Allá, un clásico imprescindible en la historia española del misterio, donde él mismo, en esta historia, se va haciendo también un hueco a fuerza de trabajo. Hace unos 10 años el destino quiso que empezara a formar parte de aquellas tertulias míticas de la Zona Cero junto a Cebrián. Hoy día, como sabéis, tiene la difícil pero inmensa y necesaria tarea de seguir al frente de La Rosa, allá donde nos lleve el viento, a todos los que la seguimos. Y de paso, Bruno Cardeñosa continúa con una carrera llena de proyectos, como dirigir la revista Historia de Iberia Vieja y escribir, y mucho, y ya van 11 libros, destacando, por ejemplo, El Código Secreto, El Enigma Omni, 11S, Historia de una Infamia, La Jugada Maestra, Mentiras Populares, Hoy Bruno Cardeñosa viene a charlar con nosotros y presentarnos su último libro, Expedientes del Misterio, una obra editada por Libros Cúpula del Grupo Planeta y que es el reflejo en papel de una de las secciones del programa La Rosa de los Vientos. Muy buenas noches, Bruno Cardeñosa. Hola, muy buenas noches. Bienvenido al Abrazo del Oso. Siéntete como en casa, por supuesto. Es un placer tenerte por aquí. ¿Nos escuchas bien? Os escucho perfectamente. Vale, muy bien. Pues nos escuchas y nos visitas por primera vez aquí en el programa con un libro bajo el brazo, Expedientes del Misterio. En este libro analizas 100 expedientes de la sección radiofónica de La Rosa que has plasmado en papel. Todos ellos tienen un nexo en común y es que todos los casos están basados y respaldados con informes científicos o periodísticos investigados minuciosamente por expertos. Algo que puede sorprender al escéptico o a quien no esté acostumbrado a este tipo de periodismo, ¿verdad, Bruno? Claro, es que esa era la intención fundamental. Era que todos los casos que se expusieran, y fue la intención en su momento cuando hace 4 o 5 años comenzamos esa sección, que ha sido un poco intermitente en la historia del programa, uh-huh. El objetivo era casos que hicieran pensar a más de uno que, en contra de lo que comúnmente se cree, sí que existen científicos, sí que las autoridades en ocasiones también han investigado este tipo de sucesos y que sus informes, sus expedientes demuestran la validez de ese tipo de episodios, de esas anomalías, de esos encuentros con ovnis, de esos casos de poltergeist, de esos fenómenos extraños. Muchos de esos episodios tienen explicación y tienen una o no tienen explicación, pero tienen una base científica. Y ese era el objetivo en un principio de la sección y ahora del libro, al pasar a papel todos estos casos con alguna variación, pero el objetivo es ese, mostrar al escéptico, al que tiene una serie de ideas prejuiciosas sobre el tema, que efectivamente que las autoridades y los científicos también se enfrentan a este tipo de casos. Es algo, como decimos, que no está acostumbrada la gente y claro, a lo mejor porque son sucesos muy espectaculares, muy muy extraños, y porque de los pocos medios de comunicación que se hacen eco de ellos, muchas veces lo que pasa es que los tratan de una forma demasiado sensacionalista, ¿no? Parece que muchas veces no se intenta ni siquiera consultar estos informes de los que hablamos o hablar con los implicados. ¿Por qué sucede esto en los medios? Así es, y existe, como te digo, mucho prejuicio al respecto. Si tú preguntas en la calle a la gente sobre este tipo de sucesos, cuando existe un mínimo atisbo, que es bueno, de escepticismo en la gente y en el hombre de a pie, ese escepticismo está ahí, existe, y insisto, es bueno que exista sobre este hecho y sobre cualquier circunstancia. Pero lo cierto es que cuando uno se acerca a estas temáticas y se acerca a estos episodios, se da cuenta de que no siempre es así, que muchas veces hay científicos del máximo nivel que se han encargado de estos temas y de estos asuntos, además con una, bueno, de forma extraordinaria, y han hecho trabajos verdaderamente importantes. En el libro resumimos 100, pero yo creo que en la sección, entre el libro y la sección, por lo menos habremos expuesto un total de 150 casos, uh-huh. Y podrían ser cientos de casos más. Sí, uh-huh. Y hablando un poquito del libro, ¿podemos esperar algunos datos nuevos sobre los casos que nos presentan o que se hubieran quedado en el tintero o hablamos de casos ya cerrados? Bueno, muchos de ellos son casos, algunos ocurridos hace tiempo. Cualquier caso es abierto porque uno de los problemas de estas temáticas es considerar que cada caso es un suceso aislado e independiente del resto. Y no es así. Todos los casos forman parte de un conjunto y deben ser analizados en conjunto, y solo el análisis en conjunto de determinados hechos y de determinados sucesos nos pueden aclarar mucho sobre la naturaleza de esos episodios, y por lo tanto nunca deben cerrarse, aunque el caso en sí se pueda considerar que ya no se puede extraer más información al respecto, y muchos casos son así. Lo cierto es que lo verdaderamente importante de estos asuntos nos va a venir cuando los analicemos en su conjunto. Un caso ovni de forma independiente, pues es un caso ovni, puede ser extraordinariamente interesante, extraordinariamente anómalo, pero solamente cuando se hace un estudio en conjunto del fenómeno se pueden llegar a conclusiones sobre sus características, sobre sus constantes, y se pueden efectuar estudios en comparativos con otros casos. Uh-huh. Por lo tanto, aunque algunos episodios, evidentemente, por ejemplo, el caso del milagro de Calanda, que es cronológicamente el más antiguo, que es del siglo XVII, los ponemos en el libro, evidentemente en sí mismo es un caso prácticamente cerrado, porque poco más se puede averiguar más que reconstruir el episodio y rescatar informes de la época. Uh-huh. Pero lo cierto es que en conjunto con otro tipo de sucesos y con otro tipo de fenómenos, pues nos pueden dar una idea sobre qué es lo que pudo ocurrir en este episodio. De hecho, no todos los casos que investigas en el libro se mantienen bajo esa bruma de misterio. Hay algunos que, después de mucho tiempo, son resueltos o tenían al menos poco peso en sus argumentos. Un ejemplo de ello es el caso de Rudolf Enz, que desapareció cuando salió a comprar tabaco, que esto parece un chiste, ¿verdad? Para aparecer luego 74 años después atropellado en el centro de Manhattan. Exacto, que es un caso espectacular en principio. Uh-huh. Y luego cuando la investigación se llevó a cabo, pues se descubrió que todas las fuentes originales pues tenían un origen que no era válido y que solamente cuando se profundizaba en cada uno de los datos que tenemos del relato de Rudolf Enz, de este supuesto viajero en el tiempo, pues los investigadores descubrieron que detrás había solamente una pequeña farsa con el episodio. Por eso he decidido incluir un pequeño puñado de este tipo de casos en los que sí se ha llegado a conclusiones y se ha llegado a una explicación para desmontar la naturaleza del episodio. Pero esas investigaciones, ojo, que eso es lo importante y eso lo resalto bastante en el libro, esos episodios siempre han sido investigados por personas que después sí que han investigado otros casos a los que no han encontrado explicación. Solamente los estudiosos verdaderos del tema, no los negativistas, no los hombres destructivos, han llegado a otro tipo de conclusiones. Solamente quienes investigan esas temáticas han podido explicar casos verdaderamente importantes o que están en muchas publicaciones, como es el caso de Rudolf Enz, un viajero en el tiempo, un caso, bueno, lo has resumido rápidamente, pero que es verdaderamente apasionante, y que año tras año un autor lo tomaba de otro y otro de otro y así sucesivamente sin que nadie hubiera profundizado en su origen y después se descubrió que en realidad era un relato de ficción que había aparecido en los países nórdicos en los años 30, en los años 40 y que tenía un contexto en su aparición que bueno, que demostraba efectivamente que se trataba de un caso fraudulento que después nadie comprobó, pero sí lo estudiaron personas de estas temáticas y investigadores como nosotros para llegar a la conclusión de que se trataba de un caso falso. Lo cierto es que todos los sucesos que ha reflejado en el libro son asombrosos, estupendamente expuestos además, poltergeist, ovnis, mediums, visitantes de dormitorio, fantasmas. Bueno, por quedarnos con alguno de los clásicos, podemos observar, por ejemplo, el del Palacio de Linares, el del caso Manises, el de Mónica Nieto. ¿Tú serías capaz de elegir alguno y comentarnos sobre él? Pues que es tan difícil elegir uno que es imposible, se me ocurren muchísimos. Mira, uno de los que me parece apasionante a muchos niveles es el caso de Mónica Nieto Tejada, de esta chica cacereña que con 14, 16 años en la época, estamos hablando de finales de los años 80, comienzos de los 90, era capaz de interferir de alguna forma en la materia sin tocarla, tal y como lo hacía Uri Geller, pero sin ese espectáculo, sin eso que le rodeaba. Con el poder de su mente era capaz de doblar varillas de metales verdaderamente recios, pero doblarlos incluso en circunstancias verdaderamente increíbles, bajo notario, varillas metálicas encerradas en tubos de ensayo, ella solamente tocando el tubo de ensayo, concentrándose en esa varilla e imaginándola retorcida, después esa varilla se retorcía como por efecto del poder de su mente. Bueno, este caso comprobado por notario, comprobado por todo un equipo de científicos que lo estudiaron, es uno de los que a mí más me apasionan de los que aparecen en este libro, pero hay muchísimos, has mencionado tú algunos, pero se podían mencionar tantísimos a todos los niveles, que es a mí me gustan mucho, por ejemplo, los episodios de los famosos aerolitos, científicamente llamados los hidrometeoritos, esos bloques de hielo que en España a comienzos del año 2000 dieron tanto que hablar porque cayeron en tantos lugares, sí, que era una anomalía científica, un fenómeno desconocido para la ciencia, porque todos estos son fenómenos desconocidos para la ciencia, pero a los que los científicos se pueden enfrentar. Y los científicos estudiaron este tipo de casos, este tipo de episodios, y llegaron a la conclusión de que, bueno, el fenómeno se producía al margen de las leyes científicas conocidas hasta ese momento, pero que se podían postular unas nuevas leyes y que tenían que ver posiblemente con una alteración en las capas de la atmósfera que muy probablemente estaban asociadas al cambio climático. Ese cambio climático había generado un fenómeno extraño a todas luces y que durante cientos de años había motivado todo tipo de incógnitas en quienes habían reportado ese tipo de casos. Bueno, pues este también me parece uno de los más interesantes de los que aparece en el libro, pero que, sí, ya te digo que hemos mencionado un par, pero que se pueden mencionar muchísimo. Sí, este caso de los aerolitos además me parece realmente interesante por el hecho de que supone un buen ejemplo de cómo un suceso absolutamente real se podría trasladar al fenómeno OVNI, por ejemplo. Se puede investigar. El hecho de no conocer la ciencia, cuál es la explicación de primera mano, en el primer momento en que sucede, no significa que ese suceso no ocurra. A mí me gustó mucho, lo subimos aquí en el programa en aquella época, porque fue una forma de ver que cuando algo sucede, por mucho que se niegue, no deja de suceder, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. La negación es libre, pero la investigación es lo que es verdaderamente atrevido. Y aquí hubo científicos, sí, que se enfrentaron ante la negación. Muchas personas aseguraban que el fenómeno no era real, que era imposible, que se trataba de hielo caído de aviones, de bromas, y sin embargo sí que hubo un pequeño grupo de científicos, al frente de los cuales estuvo el geólogo Jesús Martínez Frías, que decidió investigar y que decidió profundizar en el suceso y viajó a cada uno de los lugares en donde se producían los fenómenos. Y antes de negar, decidió, pues, con su nevera portátil, recolectar esos bloques de hielo que estaban cayendo en diferentes puntos de la península, analizarlos en laboratorio e intentar averiguar algo más. Y después de eso pudo descubrir que efectivamente que el fenómeno era real, que no se trataba de bromas, que no se trataba de hielo caído de aviones como se había explicado, sino que se trataba de un fenómeno atmosférico absolutamente desconocido, pero que el hecho de que fuera absolutamente desconocido se debía a dos factores. Uno de ellos, que no había sido investigado hasta entonces. Y el segundo, que no existía un paradigma para explicarlo, pero que podía entrar dentro de las leyes científicas, y así se hizo. Hay científicos, y esta es una de las moralejas del libro, hay científicos que han decidido averiguar qué había detrás de estos casos y detrás de estos episodios. Eso es bueno, sí, señor. Oye, muchos de los casos del libro los has dedicado a gente que te ha ayudado, te ha motivado en esto de investigar el mundo del misterio. Bueno, saber que no te encuentras solo clamando ahí en el desierto debe motivar mucho a continuar, ¿verdad? Sí, por supuesto. Uno cuando dedica un libro, a veces se queda con la sensación de que hay muchas personas también a las que quisieras dedicarle ese libro. Yo tenía claro a quién quería dedicar este libro, porque eso es una cosa muy muy personal y absolutamente intransferible. Y el libro en su conjunto está dedicado a una persona que forma parte de mi vida personal. Pero cada uno de los episodios, cuando yo los estaba redactando o recopilaba los guiones que habían sido en su momento del programa de radio, piensas en amigos, en compañeros de investigación, de trabajo periodístico, que hicieron mucho por ese caso, por ese tipo de casos. Y dices, bueno, pues, ya que es un libro con muchos capítulos, 100 en total, bueno, pues a algunos de ellos decidí dedicárselos a compañeros, a estudiosos, a personas que habían hecho mucho por la misma labor que en la que el servidor está. Y aproveché este libro que me daba esa posibilidad para hacer esto, ¿no? Oye, también en estos días se presenta el libro biográfico sobre Juan Antonio Cebrián que han escrito Silvia Casasola y Fernando Rueda. Bueno, suponemos que ya lo habrás leído. Cuéntanos, recomiéndanos su lectura, porque, bueno, seguro que a nuestros oyentes, si no lo tienen todavía, les vamos a poner los dientes largos. Bueno, si queda alguno que no lo tenga, porque la verdad es que el libro ha salido con una fuerza monumental. Si hay alguno que todavía no lo tenga, pues ese es un libro en el cual, al margen de ser una biografía, no es una biografía al uso, porque no es un periodista ni un autor contratado ex profeso para trabajar sobre la vida de un personaje o de un individuo, sino todo lo contrario, está hecho para por personas que lo conocieron muy de cerca. El caso de Silvia es absolutamente evidente. Fue su esposa, su mujer y su compañera vital y sentimental durante muchísimos años. Y eso da una proximidad al personaje que es protagonista del libro, en este caso Juan Antonio Cebrián, que no se consigue en otras biografías. Yo, por supuesto, que invitaría a la gente a acercarse a ese libro, sobre todo quienes quieran conocer un poco más sobre sus orígenes, sobre cómo él comenzó a apasionarse por el mundo de la radio, por el mundo de la historia, sobre lo difícil que han sido muchos de los episodios vividos a lo largo de toda su trayectoria. Hubo muchos éxitos, pero que detrás de esos éxitos hay mucho trabajo, hay mucha labor, hay mucho sufrimiento, hay mucho esfuerzo. Y todo ese esfuerzo, sufrimiento, trabajo está expresado en ese libro, porque eso es lo que hay antes del éxito. Para conseguir el éxito es muy difícil que ese éxito venga de forma repentina y de forma, sin previo aviso, sino que todo lo contrario. En el caso de Juan Antonio es una labor de muchos años, de muchísimo esfuerzo. Sí, tú has tomado además el testigo al frente de La Rosa de los Vientos. Y bueno, contrariamente a lo que pensaban algunos, el programa sigue al frente de las audiencias. Me imagino que estarán muy satisfechos de cómo va esa transición, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado de audiencias. Las audiencias siguen siendo extraordinarias. El público está respaldando. Y lo cierto es que, bueno, pues esa fórmula se ha demostrado válida y en ello estamos, luchando día tras día, no confiándonos jamás, porque llegarán estudios de audiencia más complicados. Afortunadamente, hasta ahora, desde que me tocó tomar el mando en tan terribles circunstancias del programa, todos los estudios de audiencia han sido muy muy buenos y muy positivos y casi siempre hacia arriba, pero pueden llegar estudios más complicados y eso no nos tiene por qué hacer frenar. Lo importante es estar tranquilos y contentos con la labor que realizamos, satisfechos y hacerlo con honestidad y con fidelidad a una fórmula. Y en ello estamos. Sea cual sea el resultado, yo creo que el éxito está conseguido. El futuro nunca se sabe lo que va a deparar, ni a nosotros ni a nadie, y más en estos tiempos de incertidumbre tan grande que vive el mundo. Pero las cosas están funcionando muy bien y el programa tiene una solidez extraordinaria y una larguísima vida por delante. El caso es que las cosas se están haciendo muy bien y eso es lo que vale. Por nosotros, que también nos seguimos, la verdad es que os agradecemos mucho el trabajo que hacéis cada fin de semana. Cambiando un poquito de tema, y bueno, vamos a ir casi acabando. El pasado jueves, decíamos al principio del programa, nuestra compañera Irene Fernández y un servidor acudimos en el pequeño cine estudio a la presentación en España de Cero, que es un documental que trata de presentar de nuevo la multitud de evidencias que existen en contra de la versión oficial de lo sucedido el 11 de septiembre. Bruno, a estas alturas, ¿alguien medianamente informado puede seguir creyendo lo que nos presentó la administración Bush en aquellos días? Medianamente informado, no. Imposible. Es decir, si alguien está medianamente informado, sabe que se nos mintió casi prácticamente desde el primer momento. Si alguien está muy informado, lo tiene absolutamente seguro. Y si alguien está poco informado, pues... Debería dudar, por lo menos. Tiene todas las posibilidades y todas las herramientas para informarse y documentarse a través de libros, a través de vídeos, a través de documentales. Lo triste y lo que me parece muy lamentable es que los medios de comunicación generales, salvo excepciones, y me gusta estar en esas excepciones, por lo menos en este caso, pues sí que han querido ir un poquito más allá y averiguar algo más sobre este episodio que, no lo olvidemos, cambió la historia del siglo XXI. Ha sido el episodio más importante a nivel internacional que hemos vivido prácticamente, servidor como vosotros, como casi todos los que nos están escuchando en estos momentos, y que ese episodio que ha marcado y que va a marcar el resto del siglo, bueno, pues no es tan sencillo, entre comillas, como se nos dijo en un principio, sino que es mucho más complejo y que la versión oficial se tambalea por todos los costados, por cada uno de los lados por donde se le mire. Hay peros que poner a toda esa versión oficial que se construyó casi en función de rumores, casi en función de intereses, muchas veces sobre la mentira directamente, y lo que ocurrió ese 11 de septiembre del año 2001 en Nueva York y en Washington, bueno, pues a nivel oficial tiene muchísimos agujeros negros, y los estudiosos y quienes nos hemos intentado profundizar un poquito más en lo que pasaba, nos hemos dado cuenta. Ojalá el público en general un día lo haga. Yo creo que cada vez hay más conciencia sobre que se nos mintió bastante ese día y que la administración Bush, bueno, pues tomó el pelo a la humanidad entera, tanto ese día como en lo que hizo a continuación a consecuencia de lo que ocurrió ese día, porque eso era lo que se buscaban, una serie de consecuencias que interesaban a determinados poderes y a determinados estamentos de fuerza y de poder económico en los Estados Unidos y en el mundo entero en general. La verdad es que lo que ocurrió ese 11 de septiembre todavía necesita ser explicado oficialmente, aunque intuimos muchas de las cosas que realmente sucedieron. Necesita ser explicado, pero oye, una sensación que tengo, quizás sea muy personal, da la impresión de que los ideólogos de este suceso, sean quienes sean, tenían un plan entre manos y que ese plan, de algún modo, por otro tipo de cuestiones, da la sensación de que se les estuviera viniendo abajo, que tuvieran que estar cambiando el plan general que tuvieran pensado. Parece que les ha salido el tiro por la culata, sea quien sea. Bueno, relativamente, porque si lo pensamos finalmente, es decir, no creo que nadie de los que planificara lo que podría suceder en el mundo y cómo aprovecharse de lo que iba a suceder a partir del 11 de septiembre, pudiera pensar, y nadie lo pensaba, que eso iba a ser un camino de rosas y que en esas medidas que se iban a tomar iba a haber muchas bajas, iba a haber muchos problemas, iba a haber mucha opinión pública en contra, por ejemplo, en la guerra de Irak. Sí. Sin embargo, pese a todas las muertes que ha supuesto para soldados norteamericanos la guerra de Irak, lo cierto es que Estados Unidos logró cambiar el gobierno en Irak, poner un gobierno afín, ha logrado tener una presencia en el país y está logrando algo que era muy importante para ellos, que era el adueñarse primero de tanto de las rutas como de los pozos petrolíferos de la zona. Y luego, por otro lado, en Afganistán, prácticamente lo mismo, también está generando mucho sufrimiento, pero es que eso era previsible que podría pasar. Sin embargo, las tropas norteamericanas están en Afganistán, que es frontera con China, no lo olvidemos, que es la potencia emergente y el mayor rival de Estados Unidos a nivel internacional, y está en la zona más importante del mundo para todas las rutas gasíficas y petrolíferas del mundo. Y la presencia permanente ya, y parece que va a seguir siendo así durante mucho tiempo, de tropas norteamericanas en el lugar asegura un poder de suministro de petróleo y de recursos energéticos sin el cual Estados Unidos no tendría el poder. Seguramente Estados Unidos está sufriendo una crisis económica al igual que el resto del mundo, pero una vez que pase la crisis económica, como la está viviendo el mundo entero, Estados Unidos seguirá estando arriba. Y gracias en parte a lo que ocurrió a partir del 11 de septiembre y a la reorganización estratégica del mundo que se planificó a partir de aquellos acontecimientos. Pero claro que hay problemas, pero esos problemas y esas dificultades estaban previstas en la hoja de ruta. Nadie podría pensar que tanto Irak como Afganistán iba a ser un camino de rosas, pero en ese camino de espinas que ha sido, dentro de lo que cabe, el perjuicio ha sido grande para Estados Unidos, pero el beneficio ha sido todavía mayor. Qué pena, me había quedado yo con ganas de ser un poquito más optimista. ¿Qué le vamos a hacer? La verdad es que estos temas son tan complejos y tienen ramificaciones en demasiados lugares. La verdad es que sobre este tema se me ocurren decenas de preguntas que me gustaría hacerte. La verdad es que necesitaríamos un programa completo. Te voy a trasladar la última, si te parece. Después de la proyección del documental, la gente de la asociación Investigar 11S abrió un pequeño debate en el propio cine. Y una de las preguntas que surgía de forma espontánea fue cómo se puede explicar la relación real que existe, fuera de conspiraciones imposibles e incluso a veces alucinadas, entre los tres grandes atentados que tuvimos que vivir en estos últimos años, Londres, Madrid y Nueva York. ¿Qué opinas tú sobre esta relación? Hay una serie de conexiones realmente sospechosas. Uno detrás de otro parecía, bueno, después del de Nueva York, el de Madrid y el de Londres, supongo que a esos tres te refieres, sí, ¿no? Sí, sí. Ha afectado fundamentalmente a los países occidentales y a los que forman parte del poder de este lado del mundo, ¿no? Y lo cierto es que da la sensación, por una serie de conexiones muy, muy claras, que estaban diseñados por la misma mente, por el mismo objetivo, y que uno detrás de otro venía a reforzar una serie de ideas, una serie de conceptos y una serie de prejuicios respecto a estos episodios, respecto a lo que era la situación en el mundo, al miedo al terrorismo, al miedo al mundo islámico como el gran enemigo. Y las conexiones entre estos tres episodios para mí son realmente sorprendentes, pese a que luego en las versiones oficiales de uno y otro caso haya una serie de conexiones, pero no son las que se han detectado. Las que se han detectado son la de una presencia de acciones de inteligencia muy meditadas, muy preparadas, muy estudiadas, y a mí me da la sensación de que sea quien sea, y estoy seguro que no estaba en una cueva escondida en Afganistán, quien diseñó uno y otro atentado, los tres atentados, pues podrían ser los mismos o podrían estar bajo el mismo objetivo y bajo la misma misión. Querían conseguir lo mismo. Lo difícil es saber exactamente cómo, vamos, desenmascarar realmente todo esto, y es lo que esperamos que con el tiempo, quizás sea un poco utópico decirlo, pero bueno, esperamos que con el tiempo vayamos arrojando luz sobre este tema y sobre otros muchos. Bruno Cardeniosa, lo dicho, se me quedan muchísimas preguntas en el tintero sobre este y sobre los demás temas que se pueden hablar contigo, que son muchísimos. La verdad es que es un placer muy especial para mí haber contado contigo esta noche en el programa. Bruno, muchísimas gracias por todo y suerte con este nuevo libro, Expedientes del Misterio. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por todo y espero que sigáis el trabajo, y ha sido un placer para mí compartir estos minutos con vosotros. Un saludo, gracias. Un fuerte abrazo. Encontramos el micrófono. Ahí está, Expedientes del Misterio, de Bruno Cardeniosa, editado por Libros Cúpula, del grupo Planeta. Un acercamiento serio y con garantías a algunos de los misterios que nos han inquietado desde siempre. Esta noche hemos estado con su autor, con su escritor, Bruno Cardeniosa, uno de sus compañeros en esto de la radio. Qué más placer da tener en el programa y, bueno, pues acercarnos a esos muchos temas que compartimos también, esa inquietud con ellos. Y ha sido todo un placer hacer esta entrevista. Pues sí, efectivamente, hemos acabado esta edición de hoy con la voz de Bruno Cardeniosa presentando aquel Expedientes del Misterio hace unos meses aquí en el programa En el Abrazo del Oso. Un programa que se acerca ya a las Navidades. Ya, bueno, pues ya estamos a 24, ya es Nochebuena. Fum, fum, fum. Don Luis, feliz Navidad. Igualmente. Feliz Nochebuena. Igualmente. Muy felices Pascuas. Uh-huh. Y una entrada de año magnífica. Impresionante. Y que 2010 sea, vamos, monstruoso. Voy a dar una exclusiva. Queridos amigos del Abrazo del Oso, 2010, en el Abrazo del Oso, muy probablemente, ¿me atrevo? ¿Lo digo? Sí, yo creo que sí. El 17 de enero de 2010 comenzaremos el nuevo año, bueno, la nueva temporada, eso vamos a empezarla en octubre, 9 de septiembre, octubre. El Abrazo del Oso va a cambiar de día, de emisión. El directo va a cambiar de sitio y vamos a estar los domingos. Muy probablemente, estamos en gestiones, pero yo creo que la cosa está ya prácticamente cerrada. Y el 17 de enero, después de las vacaciones, nos cambiamos de día. Evidentemente, por lo demás, estamos igual. Ya os diremos la hora, ya os iremos avanzando en www.elabrazodeloso.es, donde nos ponemos, donde nos sitúa nuestra emisora, que nos quiere cambiar de día, y dice que los domingos, que tenemos que romper con la audiencia de los domingos, que fíjate, que el fútbol no puede vencernos. Nosotros vamos a estar los domingos seguramente por cuestiones de imposición de la emisora, de la cadena de emisora de Onda Merlín y estas cosas. Así que la exclusiva es esta, el 17 de enero estaremos los domingos. Luego, pues, los lunes estará el programa colgado en internet, como siempre, en iTunes, en RapidShare, en todas partes. Pero bueno, que va a haber un pequeño cambio, esperemos que sea para bien, y a ver si lo vamos adaptando, don Luis. Uh-huh. Muy bien. Haremos lo que se pueda, ¿no? Como siempre. Fernando. ¿En cuanto a horario vas a decir algo? No lo sé. Pero vamos, estaremos antes, no será a las 10:30, será antes, no sabemos si a las 7, si a las 8, si a las 9, ya se verá. Pero antes seguro, un poquito antes para que no tengáis que madrugar, fíjate, la 1:45, estamos todavía aquí hablando, pues lo haremos un poquito antes. Bueno, Luis, que nos vamos, venga, que ha sido un placer tenerte por aquí y poderte dar un abrazote. Igualmente, un abrazo muy fuerte para todos y lo he dicho, unas muy felices Navidades. Muy bien, para ti y para Ángel, para Ana, para Irene, para Eduardo Aparicio, para Pedro Tostado, para Pedro José Pérez, para Marina Mora, Yolanda López, Yolanda Barreno, Guillermo Arroniz. Es que somos tantos que se me olvidan ya los nombres. Demasiado. Y para los que no están, pero que siempre estarán. Claro que sí. Ya digo, unos 200 aniversarios de su nacimiento, otros 100 y pico, otros 500, otros, yo qué sé. El programa está hecho por la todos. La familia, ¿eh? es larga. Eso es. Y muy orgulloso. Es que tú los conoces, pero es que nosotros no. ¿Tú qué has vivido con ellos? Pues, vamos, que le daban los potitos a Edgar cuando sus padres iban a hacer giras. Sí. Pero bueno, nosotros no. Ay, Dios mío. Oye, un abrazo especial para Ángel y Ana, que están, bueno, pasando una época un poquito más difícil, pero que seguro que el día 17 de enero estarán aquí con nosotros. Y si no, antes. Un abrazo, pero muy fraternal. Y que tenemos nuestra cena, comida del abrazo del oso, que la celebraremos. Sí, lo tenemos que hacer después de Navidad. Cuando ellos puedan, cena o merienda o desayuno, yo qué sé. Desayuno del abrazo del oso, mientras sea solomillo de buey, me parece perfecto. Eso puede ser un segundo programa, ¿no? Sí. Los desayunos con el abrazo del oso. También, sí. Si cambiamos mucho de horario, vamos a hacer eso. Bueno, venga, que se nos va todo, Fernando. Fuerte abrazo, feliz Navidad. Feliz Navidad. Y nada, que no sé si venimos el 30 o no, pero bueno, que estáos al tanto en el abrazo de los puntos. Sed muy felices, feliz año, felices fiestas y de verdad que estoy encantado. ¡Hala, a disfrutar!